Muy buenos días, usted sintoniza la señal del 106.7 en su frecuencia modulada. Esta es la radio comunitaria y ciudadana de Hermosillo y este es el espacio de información, de análisis, de lectura entre las líneas gercianas de las páginas de la prensa global, nacional y local. Sean bienvenidas y bienvenidos a la edición de hoy, que ya es primero de julio, viernes primero de julio de este 2022. Bueno, ayer se, a partir de hoy más bien, da inicio nuevo ciclo de la Nación CONCAC. Desde ayer iniciaron las celebraciones por el año nuevo ser en la población de Punta Chueca, así es que nueva celebración y nuevo ciclo, nuevo año para los CONCAC allá en sus comunidades. Asesinaron a una joven tenía cinco meses de embarazo, una joven de 19 años de edad con 5 meses de embarazo, identificada como María de Jesús. Fue asesinado a balazos con un arma corta durante la mañana de ayer, esto en la colonia Amaneceres, en el municipio de Cajeme, según información que presenta la autoridad policíaca. El hecho se registró cerca de las 9:10 en un terreno baldío ubicado aproximadamente a 400 metros al poniente de las calles Chiragui, entre Tepeyac y Pitaya, de la colonia Amaneceres, y donde vecinos del área pues encontraron el cuerpo y lo reportaron a la autoridad. La policía municipal, quienes fueron los primeros que llegaron al lugar de los hechos, encontraron a la víctima sobre una loma de escombro, aparentemente sin vida, boca abajo y con manchas hemáticas en diferentes partes del cuerpo. La fiscalía indicó que a partir de que se tipificó el delito de feminicidio en noviembre de 2013, abril de 2022, se han contabilizado 200 feminicidios, se contabilizan 200 feminicidas con sentencias condenatorias, y afirman ellos, híjole, a mí me parece medio increíble que presenten estas cifras, afirman que en estos 9 años han tenido una eficiencia del 98.3% para encontrar a los asesinos de las mujeres que son víctimas de feminicidio. 98.3%, dices. ¿A nivel nacional? No, a nivel estatal. No, es que a ninguno de los dos niveles sería lógico. Que la mayoría de los delitos en México tienen un grado de impunidad tremendo, terrible. Y no creo que porque vaya a ser feminicidio se vayan a abocar más al tema. No, si acaso en el feminicidio, cuando se trata de la pareja, que es en muchos casos, que se trata de un familiar cercano, es relativamente fácil ubicarlo, hacer las investigaciones, pero hemos visto, como en este caso, a una mujer que encuentran en un espacio público, que encuentran fuera de su vivienda, y que probablemente la investigación se atore mucho. Ojalá fuera cierta esa cifra. La cifra de 200 es terrible, muy, muy, muy terrible, pero si la cifra del 97% de la eficiencia fuera cierta, pues ojalá. Y además sabemos que el feminicidio es de los delitos que más tiempo de cárcel tienen en nuestro país. La fiscal fue la que hizo la declaración el día de ayer, en la que abordó el tema del asesinato también de Arit Alejandra en Hermosillo, y se comprometió a dar con los responsables de este mismo crimen. En el caso de Arit Alejandra, una madre de 25 años asesinada acá en nuestra ciudad, y así dice la información de la redacción de Grupo Gili en la sección general, página 4 de esta mañana. Reveló, se refiere a la fiscal, que de noviembre de 2013, que se tipificó como delito el feminicidio, a la fecha se han puesto tras las rejas a 200 feminicidas, tras obtener las sentencias condenatorias, lo que representa el 98.3% de los casos. ¿Será cierto? ¿Será verdad este tema? Pues no lo sabemos. Y aparte, 200 feminicidios solamente en un lapso de 9 años en Sonora. Esa cifra es terrible, ¿eh? Esa cifra es terrible. Pero es más, es terrible, pero para lo que vemos todos los días, Alex, me parece que se queda corto. Los grupos feministas han declarado en distintas ocasiones que los asesinatos de mujeres no los tipifican como feminicidios, sí, a menos que estén completamente obligadas las autoridades a hacerlo, o sea que tengan una serie de datos muy difíciles de cumplir en muchos de los casos, y de ahí que la cifra negra sea mucho mayor, ¿no? Sí, afirma hoy, lo trae en primera plana Diario Expreso, que Hermosillo tiene un déficit de árboles de alrededor de 75,000, o más bien mínimo 75,000 árboles. En Hermosillo hace falta un 38.6% de árboles, y además de ello, el activista Sergio Müller, que lo hemos tenido varias veces aquí en este mismo espacio, detalló que se debe dar importancia al porcentaje de cobertura de las copas de los árboles más que la cantidad, ya que eso marcará la diferencia en la reducción de las altas temperaturas. Según las últimas cifras del Ayuntamiento de Hermosillo y de Parques y Jardines, se estima que en la capital sonorense se encuentran más de 46,000 árboles sembrados en plazas, parques y bulevares, lo que significa que hay un déficit de aproximadamente 29,000 unidades, es decir, 39% en relación a las 75,000 que deberíamos tener. Esto en espacios públicos, ¿no? Hay que decir que también nosotros podemos hacer mucho por esto en nuestros hogares. Sí, incluso, sí. Pues no sé, sembrar en un parque público y cuidarlo. Sí, ahí en la colonia en donde vivo, el parquecito lo han levantado los propios vecinos. Sí, y muchos que parques. Pusieron incluso su sistema de riego y demás. Hay dos espacios verdes muy bien habilitados por los vecinos. Sí. Y pues tristemente se empezó a demoler, pues no había más que hacer, la casa que explotó en Rivelo Residencial, al representar un riesgo inminente para los vecinos. Autoridades iniciaron la demolición de la vivienda que el pasado 11 de julio explotó por acumulación de gas. El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Sergio Orlando Flores, que más adelante lo vamos a tener por acá en el noticiero, informó que este proceso se llevó a cabo de común acuerdo con la dueña del mismo predio, y pues se hizo un estudio también de 60 viviendas aledañas a la zona de la explosión, y fue el único domicilio que tuvo graves afectaciones. Bueno, ya nos los platicará más adelante. Y pues cerrando la información local y estatal, cerrando las notas locales y estatales, se espera que dentro de una semana concluya el cambio de la tubería de drenaje pluvial en el proyecto Río Sonora, casi esquina con Solidaridad. Es este gran socavón que se abrió en esta confluencia, Boulevard Paseo del Río y Solidaridad. Y Astarte Corro, titular de SIDUE, indicó que tras analizar los datos se determinó que por las constantes quemas hechas por personas en situación de calle dentro de la tubería se debilitó la estructura, es decir, fogatas dentro de la estructura de la tubería en Vado del Río. Dice, quiero aclarar, cita textual, según la nota de Mirna Lucía Robles en sección Metro para El Imparcial, quiero aclarar que este colapso no fue parte de las lluvias. Coincidió con el inicio de las lluvias, pero esto fue consecuencia de que estos tubos son tan grandes que las personas en situación de calle se meten ahí y hacen fogatas. Dice por ahí, fogatas en verano, pues puede ser, hicieron fogatas en invierno. Mira, y fue impactando. Sí, o hacen fogatas ahorita para dos funciones, para quemar el cable que o los materiales de plástico que adentro puedan tener metal para su venta en recicladoras o para sus alimentos. Pero sí, sí, a mí me ha tocado ver, no en ese tubo en específico, o no lo sé, pero ahí se ve, sí, es exactamente a la misma altura, las manchas de tizne, de que ahí han estado quemando ese espacio. Sí, definitivamente, así es que, bueno, ahí fue, esta es la declaración, ese es el motivo, dice, no fue por la mala construcción, fue por las fogatas, no fue por las lluvias necesariamente. Pues adelante, Alex. Pues yo creo que será una combinación de varias cosas, no creo que sea un solo factor, pero bueno, vamos a, sobre todo vamos a desear que se cumplan lo que dicen y que realmente en una semana dice que va a quedar esto, pues ojalá. Bueno, vámonos con las notas nacionales para el día de hoy. Lenin Canchola se llama, es el presunto líder de un grupo delictivo en la Ciudad de México, fue detenido en Monterrey el día de ayer. De acuerdo con reportes, la familia Canchola se encuentra sentada en la colonia Ampliación Las Águilas, allá en la alcaldía Álvaro Obregón. Omar García Harfuch, titular de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó la captura de Lenin, principal líder del grupo Lenin Canchola, generador de violencia en el poniente de la capital del país. A él se le detuvo en Monterrey, Nuevo León, tenía una orden de aprehensión. López Obrador dijo ayer en la conferencia mañanera y llamó la atención, incluso como lo dijo, que este año quedará resuelto el asunto de Ayotzinapa, que va muy adelantado, que este año quedaría resuelto, o por lo menos así lo interpretó todo mundo lo que dijo ayer. Dijo, este año va a quedar lo de Ayotzinapa, así textualmente. Pues esperemos que con satisfacción de las personas involucradas, de los familiares, de los muchachos estudiantes, y no solo con satisfacción del gobierno, porque eso sería pues que no quede todavía. Incurrió Ulises Ruiz en Oaxaca en delitos de lesa humanidad, lo dice el señor Peinbert. Los pueblos de Oaxaca exigieron la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El mandatario estatal utilizó a los Zetas y a grupos criminales para reprimirlos. Fueron asesinadas 26 personas, varias de ellas ejecutadas extrajudicialmente. Centenares fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, otras desaparecidas. La denuncia la hace Arturo Peinbert, el fiscal del estado de Oaxaca, indignado por la reciente aparición del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz en un canal de televisión perteneciente al sistema público de radiodifusión del estado mexicano. El que fue el primer defensor de los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca asegura en entrevista a La Jornada que el priista tiene cuentas pendientes y se debe investigar cómo, estando al frente del estado más pobre del país, construyó el hospital Sedna en la Ciudad de México. Bueno, muchas cosas que ver con Ulises Ruiz, que pues sí, reapareció y causó todas estas declaraciones, incluso esta fuerte de que es culpable de delitos de lesa humanidad. Aguascalientes, un caso emblemático de tortura, lo dice la ONU Derechos Humanos. Aguascalientes es un ejemplo emblemático de la práctica de la tortura en el país, aseveró la oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras revisar 40 casos de tortura y malos tratos cometidos en dicha entidad entre 2010 y 2014. Sostuvo que no fueron excesos aislados, sino actos planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la Procuraduría Estatal. Así que la ONU Derechos Humanos habla de actos planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la Procuraduría Estatal entre 2010 y 2014 como un caso emblemático de tortura, el caso de Aguascalientes. Hoy se inaugura la primera fase de la refinería de Dos Bocas. ¿Qué es lo que va a pasar? Al lado de la senda de Campeche, donde se produce el 80% de crudo mexicano, va a ser inaugurada este viernes la refinería Olmeca Dos Bocas, para que su construcción, que para su construcción requirió de una cantidad de acero equivalente a 16 veces la Torre Eiffel, o concreto con el que se podrían levantar 41 veces el Estadio Azteca. Esas son las proporciones que anuncian. Así que uno de los proyectos insignia del presidente López Obrador inaugura su primera etapa el día de hoy, una etapa que va a ser una etapa de para probar cosas, para poder pues operar bien hacia el año que entra. Va a procesar, dice aquí la nota, 540 mil barriles de petróleo crudo tipo Maya por día, de los cuales 170 mil serán de gasolina, 120 mil de diésel. Sí, pues esas son las cifras, sí, 340, 170 con 120, y no me da. Bueno, el plan es producir más gasolinas en nuestro país, y bueno, hoy se inaugura la primera etapa, vamos a ver cómo funciona, seguramente se le va a estar dando seguimiento a toda esta información, y acá se lo estaremos platicando. Un juez de la Ciudad de México vincula a proceso a Jesús por el feminicidio de Irma Lidia, la cantante ranchera, la cantante vernácula, que fue asesinada a la vista de muchas personas en un lujoso restaurante en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, por su esposo. El detenido, el esposo, abogado, dice aquí, hasta donde sabíamos, se hacía pasar por abogado, de 79 años de edad, debe permanecer preso mientras dura el proceso. La Auditoría Superior de la Federación, en otras notas, detectó irregularidades por más de 1.038 millones de pesos en la cuenta pública de 2021. Así que regresan la cuenta pública por 1.038 millones de pesos para que se subsanen estas irregularidades y les digan realmente si les pueden explicar si se gastó bien esa cantidad de dinero o si hay que investigar algo más pesado. 1.038 millones de pesos es lo que de entrada la Auditoría Superior de la Federación detecta como irregular. Ayer fue el aniversario número 3 de la Guardia Nacional, hubo actos, estuvo presente el presidente de la República con la Secretaría de Seguridad, con los comandantes de las distintas fuerzas castrenses, y ayer López Obrador insistió en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, anunció otra reforma a la Constitución para dejar la corporación bien consolidada, así lo dijo. Pues vamos a ver cómo le funciona, tema muy muy polémico el de volver parte de la Sedena a la Guardia Nacional. Y estuvo el gobernador Alfonso Durazo en esta ceremonia y pues habló obviamente de la fundación de la Guardia Nacional. Acompañó al presidente López Obrador llamando del Ejército, Marina y Guardia Nacional en el aniversario de esta institución que a 3 años de su creación, dijo el gobernador, merece reconocimiento a la sociedad mexicana por su profesionalismo, sentido del deber y compromiso social. Es un orgullo haber sido parte del proceso histórico de su fundación, dijo el gobernador Alfonso Durazo, que también es el fundador de la Guardia Nacional de alguna manera. Sí. Hacienda le baja a los apoyos complementarios para las gasolinas, el estímulo fiscal continúa siendo del 100% para todos los combustibles. ¿Cómo que le baja entonces? Le baja, pero el estímulo sigue siendo del 100%. Bueno, la nota dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este viernes que las y los automovilistas no van a pagar el IEPS por las gasolinas durante la próxima semana. A partir de mañana sábado, el estímulo fiscal será de nuevo del 100%. Y bueno, pues probablemente en los montos es un poquito menor porque la Magna tenía un apoyo complementario de 5.67%, 5 pesos con 67 centavos, perdón, y ahora va a tener 5.35 pesos, pero bueno, el chiste es que va a seguir siendo del 100% el subsidio a las gasolinas en esta próxima semana. En las notas nacionales cruzadas con lo internacional, no se ha tenido el valor para abordar la migración indocumentada, dice Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Aunque el tema de la migración indocumentada se ha abordado en diversas reuniones durante las últimas décadas, no se ha llegado a ningún acuerdo para resolver dicha problemática, porque Estados Unidos, México y Centroamérica no han tenido el valor, así lo dice, para analizar este asunto como un fenómeno regional. Así que tienes el valor o te vale, dijo ayer Ken Salazar. Esto como preámbulo de la reunión que viene entre Biden y López Obrador, definitivamente poniendo la postura del gobierno de los Estados Unidos. Quédate en México es un programa que puede cancelarse y su cancelación crea incertidumbre en migrantes de Tijuana, así lo dice la nota del periódico El Financiero. La resolución de la Corte del día de ayer de los Estados Unidos también pone en alerta a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes, debido a que puede repercutir en que se genere un mayor flujo migratorio. Activistas de la fronteriza ciudad de Tijuana vieron como un triunfo el anuncio de la Corte Suprema de Estados Unidos de cancelar el programa de protección al migrante, también conocido como Quédate en México, que despierta esperanza y al mismo tiempo incertidumbre en los migrantes. Cabe decir que ayer se canceló por parte de la Corte, pero no es de aplicación inmediata. Es algo que el gobierno de Biden puede hacer y por lo tanto pues no es de aplicación inmediata. Vamos a ver qué sucede, pero esa es otra parte de la plataforma con la cual se van a encontrar Biden y López Obrador dentro de unos días. Ya el ordenamiento de la Corte de desaparecer el Quédate en México. La República Checa asume la presidencia de la Unión Europea. Después de Francia, la República Checa ha asumido la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea por segunda vez en su historia. Praga ha situado a Ucrania en el centro de sus prioridades para los próximos 6 meses. Así que la República Checa tiene la presidencia de la UE. A 25 años de la devolución de Hong Kong a China, el disidente hongkonés Nathan Lau habla de la traición de Pekín, al mismo tiempo que pues el presidente Xi Jinping visita Hong Kong después de muchísimo tiempo de no hacerlo, 25 años de volver a pertenecer a China, este emporio industrial llamado Hong Kong. La buena noticia hasta ahorita, es que finalizaron las protestas indígenas en el Ecuador. Hubo un acuerdo con el gobierno, se firmó un acuerdo con el gobierno y con esto se levanta el paro y las protestas en las calles de la poderosísima organización indígena. Después de 18 días de paro nacional, el movimiento indígena y gobierno llegaron finalmente a un acuerdo gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal. Entre las medidas acordadas hay una baja de 15 centavos al precio del galón de gasolina y un mejor manejo de la actividad minera y petrolera. No era tanto lo que pedían los indígenas, era mucho lo que se resistía el gobierno. Ayer por fin se llegó a un acuerdo, por lo menos hasta ahorita. El ejército ruso sigue avanzando en Lugansk, pero abandona la Isla de las Serpientes, dice La Jornada, en avance sobre la situación en la guerra de Ucrania, o en la guerra rusa en Ucrania, por llamarlo más correctamente. La cinta Aleluya, un viaje espiritual de Leonard Cohen y su relación con la fe judía, un documental que se estrena hoy en los Estados Unidos, Aleluya se llama. Abre el Museo de la Ciudad de México. En el Museo de la Ciudad de México se abre el Gabinete de las Maravillas, una exposición sobre Antonio Elguera, el caricaturista desaparecido, muerto el año pasado. El Museo de la Ciudad de México le rinde homenaje con una exposición. Se anuncia el tercer módulo del Seminario Permanente de la Ópera Mexicana. Convierten la ópera de Mozart en montaje infantil e interactivo, parte de las notas de la cultura que recogemos de aquí y de allá. Y en las notas de, a ver, algo del rock and roll. Bastantes cosas. Por sí, ahí, sí, sí. Universal Music compró todo el catálogo de Franz Zappa. Universal Music Group anunció que ha llegado a un acuerdo con Moon con Dweezil, con Ahmet y con Diva Zappa, los hijos de Zappa y la compañía Zappa Trust, para venderles todo el catálogo. Se está anunciando Warner Music que va a haber próximo relanzamiento del disco de Animals de Pink Floyd. Va a ser con nueva portada, va a ser una mezcla 5.1, si esta es la portada que están anunciando, se ve medio extraña. Sí, sí, la verdad, así como que el anuncio... Apenas se ven los cochitos ahí, un cochito volando, pero uh-huh. Bueno, habrá además una edición de lujo que estará disponible a partir del 7 de octubre. Las versiones individuales estarán disponibles el 16 y pues lo acostumbrado. Y que por cierto, perdón, se sacó, está anunciando también... Se está anunciando la venta en físico del nuevo tema de Pink Floyd. La verdad es que Pink Floyd a mí me... ¿A qué te refieres? Ah, la verdad. El tema este que sacaron. Sí. Añísimos sin sacar discos, se dedican a reeditar, tanto los miembros de Pink Floyd como los ex miembros de Pink Floyd, viven del pasado y de repente sacan una rola nueva. En no muchísimo tiempo, no un disco, una rola aislada, coyuntural, no está muy buena, la verdad, a mí no me gustó tanto. Y ya anuncian su edición en físico en distintos formatos, y pues con eso, obviamente que van a sacar lana, van a venderla y demás, pero creo que necesitarían ponerse a trabajar un poco más o... seguir en la banca un tiempo, ¿no? No, pues es decir, ya se acabó esta cosa. Pues, sí, o sí, sea, sí. Ya, o retirarse no o trabajar. Yo la verdad, yo creo que Pink Floyd debe retirarse. Puede ser controversial lo que he dicho, hay muchos fans de Pink Floyd, en los que me incluyo yo. Pero la verdad, mira, estuvieron haciéndose majes mucho tiempo, se murieron sus integrantes, 12 de sus integrantes se murieron en ese mismo lapso. Entonces, disminuyen las capacidades físicas también. Difícilmente Pink Floyd puede sostener una gira como de muchas fechas. Uh-huh. Sería solamente dos de los integrantes de Pink Floyd. Quiere decir que las giras... Mira, David Gilmour se ha dedicado a sus discos. Exacto. Y de repente y sacan giras. Una nueva rola que además... pues no tiene todo el espíritu de Pink Floyd, es una rola hecha de manera apurada, se nota, y pues sí, o que se pongan a trabajar en un nuevo disco o que se retiren. Yo creo también que Pink Floyd cumplió no una etapa, sino muchas etapas muy importantes en la historia del rock, no, sí. Pero ya las cumplió. Sí, bueno, sobre todo porque tienen, que será 40 y no, 30 y cerca de 30 años sin sacar una producción original. Sí, es lo que hablaban de cuando sale esta nueva rola, que van veintitantos años a sacar una nueva canción. Sí, entonces pues la verdad... Y hay que decir pues, que las últimas tampoco fueron así como... Siguen haciendo dinerito de las reediciones, de todo esto, como lo están haciendo todos los grupos clásicos, como lo hacen los Stones, como lo están haciendo lo que queda de los Beatles... Y en eso sí, pueden vivir de sus rentas tranquilamente, pero el grupo no tendría por qué seguir existiendo. Por su futuro, siendo personas de la tercera edad, no tienen por qué preocuparse. No, ni sus nietos tal vez. No, absolutamente no. Pero pues por su legado parece que no se preocuparon desde hace 30 años y decidieron dejarlo hasta ahí, con discos muy brillantes en su carrera. Pero pues esta probadita que nos dieron en el marco de la guerra de Ucrania con este tema, con este cantante, pues sí, pues lo hable simbólico, pero... Pero mira, cualquier grupo lo hubiera sacado como un guiño, lo hubiera sacado nada más como una colaboración especial sobre todo y no lo estarían anunciando como una nueva canción que va a edición en físico. Sobre todo en esta era de los sencillos, de las canciones que se sacan coyunturalmente. Uh-huh. Bueno, quien no se rinde y sí ha tenido una constancia en el ámbito de la música y lo hará probablemente hasta sus últimos días, eso sí, Osbourne, que presenta El Paciente Número 9, que es la canción que da nombre a su próximo disco, es un adelanto de su próximo disco, ya hay portada, ya hay sencillo. Y en este tema que vamos a escuchar y que va a formar parte de los nuevos lanzamientos de julio, tiene como guitarrista ni más ni menos que a Jeff Beck, que también acaba de sacar producción. Digo, para que aprendan de gente que sigue viva, pues, tocando. Sí, pues, es que sí, la verdad, y yo también soy, me declaro fan de Pink Floyd, uh-huh, en sus diversas etapas y demás. Pero lo que han hecho desde hace mucho tiempo para acá ya es como, mira, yo ofensivo. Desde hace 20 años yo criticaba el hecho de que estaban ahí solamente esperando a que se murieran algunos de los integrantes y demás. Pues ya se murieron dos, señores. ¿Qué esperan para de alguna manera hacer algo ahorita que tienen fuerzas? De repente, pues las enfermedades en el marco de la tercera edad, por más buenos médicos que tengas, por más buena vida que tengas, llegan y de repente ya no puedes hacer nada. No puedes mover una mano, ya no puedes tocar la guitarra, ya no puedes tocar la batería, ya tu mente no te da para componer, en fin. Pero bueno, ahí está. Sobre este disco, el paciente número 9, que tiene como, y el sencillo, el paciente número 9, que tiene como guitarra Jeff Beck, no es el único de las celebridades que colabora con el gran Ozzy Osbourne, porque también está Tony Iommi de Black Sabbath, Chad Smith, batería de los Red Hot Chili Peppers, Rob Trujillo de Metallica, Duff McKagan de Guns N' Roses, está Mike McReady, guitarrista del Pearl Jam, buenísimo el señor McReady, y también, curiosamente, el recientemente fallecido Taylor Hopkins también se aventó por ahí los tambores con el señor Osbourne. Así es que, pues, disco de celebridades, en lo que para algunos, esperemos que no, dicen podría ser ya el último álbum de Ozzy Osbourne. Veremos, así lo han dicho desde al menos dos discos atrás. Así es que esperemos que haya Ozzy para rato. 7:46 de la mañana. Bueno, vámonos rapidito a los deportes. Que el día de ayer Isaac Paredes conectó de nuevamente cuadrangular, pero los azulejos vencieron a los Rays. Son 11 ya los cuadrangulares de Isaac Paredes, y pues le ha sentado bien el uniforme de los Tampa Bay Devil Rays. Y excelente noticia, mira, el basquetbolista Juan Toscano, campeón con los Warriors, el mismo que visitó al presidente López Obrador para enseñarle y compartirle el trofeo de campeones de la NBA, acaba de firmar con la franquicia pues más importante del baloncesto, digo, más importante en el sentido mercadotécnico histórico, los Lakers de Los Ángeles, ¿no? Okay. Acaba de firmar con los Lakers. Y sobre todo siendo latino, es una franquicia importante. Ahí, siendo mexicano, sí. Más específicamente, pues que no jugaba en un área donde no hubiera hispanos, claro está, jugaba en el área de San Francisco, pero jugar con los Lakers en el centro de Los Ángeles es otra cosa. Toscano llegó a un acuerdo para jugar la próxima campaña con los Lakers, y la oferta pues fue de 2.1 millones de dólares. Toscano firmó hace unos días con Clutch Sports Group, la agencia que lleva a LeBron James y que tiene firmados a muchos de los jugadores del equipo de Los Ángeles. Y ojalá lo dejen jugar un poco más de minutos, ¿eh? Ojalá tenga la oportunidad, suba su nivel, se entienda mejor con el equipo, porque si bien le fue bien en la temporada pasada, tanto así que ganó un título de la NBA, lo hizo pues pasando mucho tiempo de los juegos en la banca. Sí, pues va a estar en la banca, ¿eh? El plan es que sea sustituto reserva de Anthony Davis. Dependerá obviamente la salud y los minutos que juegue el señor Davis serán los que jugará probablemente el señor Toscano, que no, para lo poco que jugó no estuvo malos números. Promedió en la última campaña 4.1 puntos, 2.4 rebotes y 1.7 asistencias con muy pocos minutos, decíamos, de juego. Así es que un mexicano en los Lakers, el sueño de muchos de los aficionados de los Lakers, pues se cumple. Y hablando de baloncesto y cerrando la información deportiva, Rayos de Hermosillo comenzará de visita a la final del Cibacopa al enfrentar a Astros de Jalisco por el título. El equipo tapatío, que tuvo la mejor marca del rol regular, consiguió su pase el miércoles al ganar la serie en 6 juegos a los Venados. Eso no importó quién se despachó primero a quién, sino quién tenía mejor récord en la temporada, y fue Jalisco, por lo que ellos tienen el derecho de abrir serie. Así es que los juegos quedarán de la siguiente manera: el domingo 3 de julio Jalisco recibe a Rayos, el lunes también Jalisco recibe a los Rayos, el jueves 7 de julio será el primero de los juegos en Hermosillo, el juego 3, el juego 4 será el viernes 8 de julio aquí en Hermosillo, y si es necesario se jugaría el sábado 9 de julio aquí también en Hermosillo, los juegos 3, 4 y 5, y también de ser necesario la serie volvería a Jalisco el martes 12 de julio y el miércoles 13 de julio, que sería sexto y séptimo posible juego, ¿no? Sí, sí, ya para levantar la copa. Sí, de ser necesario, porque la serie se puede ir en 4, pues y ojalá pues se fueran 4, por favor, del equipo de Rayos se corone por acá. Pero bueno, se ve difícil, se ve muy equilibrados ambas escuadras, así es que suerte al equipo de Rayos. Con esto más iniciamos 7:50 minutos de la mañana. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Ha ha ha! parte de este material nuevo de Ozzy Osbourne, The Depeche Number 9, por ahí con participaciones de varios músicos. Él está en especialmente la guitarra de Jeff Beck, está ahí presente, y creo que es esta la guitarra de Jeff Beck. Regresamos al Política Rock and Roll 7:58, y nos da mucho gusto recibir esta mañana a el director de Protección Civil Municipal. Es coordinador municipal de Protección Civil, es coordinador es el puesto de manera correcta. Okay. Sí. Sergio Flores. Sergio, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a usted por contestarnos la llamada, por atendernos. Creo que hace mucho que no vivíamos un evento meteorológico, una lluvia en Hermosillo, con tantos videos, con tanta sorpresa el otro día, desde aquellos históricas titulares del Imparcial de Sorprende Lluvia Hermosillenses. desde aquel entonces. Invariablemente sí, ¿no? Digo, la verdad es que el tema de la lluvia pues estuvo muy normal, te puedo decir, de lo que se ha venido presentando los últimos días en Hermosillo. Lo máximo que alcanzamos con el tema de lluvia pues fueron 23.37 milímetros, pero sí tuvimos en una parte de la ciudad unas ráfagas de viento de hasta 106 kilómetros por hora, y la más chiquita, la mejor te puedo decir, en un sector de la ciudad pues fue de 29. Entonces sí estuvo la lluvia, estuvo un poquito con un ingrediente extra que fue el tema viento, sí. Y que obviamente eso nos ocasiona pues algunos estragos en la ciudad, ¿no? Sí, claro, todos ahí en la casa, una lona se levantó, la ropa por todo el patio, bueno, ya de todo lo que sabemos que pasa, pero afortunadamente eso era lo de menos. Lo que sí vimos fueron árboles caídos, postes caídos, semáforos volteados, cosas que suceden, y estos videos sorprendentes, por ejemplo el de la grúa que se... pues que está dando vueltas, pasando muy muy cerca de la Torre de Hermosillo. Ya por ahí nos dijeron que esto es algo que debe de suceder de esta manera, ¿no? Que se le quite el freno a la grúa para evitar que se balancee, y que la distancia está calculada previo a su instalación. ¿Qué nos puede decir de esto? Porque eso fue lo que nos dijeron como razón, pero pues sí se ve bien feo que la grúa esté dando vueltas de esta manera. Digo, obviamente si tienes razón, si sorprende, porque a lo mejor como no es nuestro tema, no comprendemos qué es lo que está pasando, y lo ligas con el tema del viento y dices, pues el viento la está moviendo. Uh-huh. Que pues sí, ciertamente sí es, pero también tiene un propósito de que el viento pueda mover la grúa, porque si no le quitas el freno a la grúa, pues obviamente se hace una tensión, vaya, en la grúa, que puede afectar pues obviamente el cimiento que previamente está instalada la grúa, que está instalada con un conocimiento y con una causa, pero sobre todo los límites están totalmente pues obviamente calculados. Digo, en ningún momento pudiese haber pasado que tocara la Torre de Hermosillo, porque obviamente así está calculado, y te comento que esas obras pues son visualizadas por nosotros, por SIDUE, por la coordinación estatal. Entonces sí te puedo decir que lo que técnicamente hizo el operador de la grúa pues obviamente es lo correcto, quitarle la rigidez a la grúa y poder evitar a lo mejor un acontecimiento mayor, pues, ¿no? Okay. Sí, eso, y bueno, pues vino acompañada esta lluvia también de la caída, esta sí, muy riesgosa, muy peligrosa. Sabemos que durante la lluvia la gente se resguarda, no había gente por ahí abajo, pero pues sí se ve feo que se caiga una parte del, de la estructura exterior, pues, del recubrimiento del Palacio de Gobierno. Sí, digo, obviamente la combinación del agua con el viento, pues nos da a lo mejor algún estrado que pueda traer un inmueble por ahí, como también te puedo comentar el tema de la postería. Digo, lo más grave que te puedo comentar yo de lo que pudo haber sucedido el día de antier en Hermosillo es los 8 postes de luz que se nos cayeron por allá por los Mirasoles, pero también se nos llevó uno de Telmex. Pero obviamente es esa combinación de agua con viento, pero sobre todo el viento. Pero te voy a recalcar algo, te voy a presumir algo. Estamos hablando de postes, de árboles, pero no estamos hablando de alguna inundación o de algún carro varado, ¿no? Entonces, creo que eso llama mucho la atención porque tiene un previo a... Te quiero comentar que el alcalde hace 4 meses nos encargó mucho el tema de lluvias y tan lo encargó que el secretario lleva una mesa cada semana con el tema de arroyos y canales y estar cuidando la limpieza y que cuando llegaran esos acontecimientos la circulación del agua se diera correctamente y obviamente y que la ciudad pudiese tener un escurrimiento totalmente natural fuera de algún obstáculo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que a pesar de que ha caído agua en la ciudad, no hemos tenido un problema de inundación o un problema de vialidades totalmente inundadas. Y eso obviamente nos da pie a poder atender muy rápido los reportes que nos ocasionó el viento. Obviamente el viento es un ingrediente que se le suma al tema de la lluvia. El correcto funcionamiento de arroyos y canales pues, nos permitió... Ahora sí que a nosotros, a servicios públicos, a SIDUE, al cuerpo de bomberos, a Agua de Hermosillo, pero sobre todo también agradecer mucho a Comisión Federal y a Telmex que nos ayudaron mucho a atender muy rápido los reportes. Si tú te das cuenta, desde el minuto uno estaba trabajando servicios públicos y SIDUE en liberar vialidades, pero sobre todo también Comisión en donde tuvimos algún problema de posterías, estaban prácticamente ellos al mismo tiempo con nosotros. Muy bien, pues la verdad, algo que presumir que no se haya inundado, tampoco cayó una gran cantidad de lluvia, pero sí sabemos que con los vientos y demás, pues se tapan las coladeras y suceden estas inundaciones. Qué bueno que no sucedió así. Ningún herido de gravedad, ningún fallecimiento, nada que lamentar en cuanto a pérdidas humanas o accidentes con seres humanos en este ventarrón, en esta tromba, ¿no? No, digo, el único reporte que tuvimos nosotros y que el mismo día tengo entendido que se dio de alta la persona es que acá en Altares, donde se dio las ráfagas de viento de 106 kilómetros, en un domicilio se quebraron algunos vidrios y eso le ocasionó unas pequeñas heridas a una ciudadana, pero tengo entendido que el mismo día fue dada de alta. Uh-huh. Sí, fue dada de alta el mismo día. Bueno, pues esto fue lo que sucedió del tema de las calles, los baches y demás, que esto es algo que también sucede con cada lluvia, eso no les toca directamente a ustedes, pero ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo se ve después de la primer lluvia? ¿Va a aguantar el pavimento esta temporada de lluvias? Es la gran pregunta. Mira, que nos hacemos siempre. Eso también conlleva mucho el no tener unas vialidades inundadas y que la circulación del agua se dé correctamente también puede ayudar a ese tema. Obviamente, pues hay que reconocer que como ayuntamiento traemos un problema que se está atendiendo, que SIDUE trabaja todos los días para atender ese tema. Obviamente sí nos ocasionará algunos estragos por ahí, pero yo sí creo que con el tema lo podemos ver en la ciudad, prácticamente te puedo decir que vamos bien. Uh-huh. El día de ayer, señor Flores, inició la demolición de esta casa que lamentablemente explotó en Rivelo, como sabemos, con el saldo de padre e hijo fallecidos, padre de familia e hijo fallecido. Y ayer se inició la demolición. Se afirma por parte de la dependencia que usted coordina que no hay riesgo estructural en las demás viviendas. Había preocupación de los vecinos al respecto. Platíquenos sobre la situación en Rivelo Residencial. Desde el minuto uno que estuvimos atendiendo la emergencia, pues obviamente, pues tú ves el domicilio y a simple vista se ve que pues es un domicilio que estructuralmente ya comprobado, ya con dictamen, es un domicilio que ya no puede ser habitado. Uh-huh. En el levantamiento que hicimos nosotros con cada uno de los vecinos donde se detectó que pudo haber existido algún daño por el tema de la explosión, obviamente no encontramos un domicilio con algún daño estructural relevante. Digo, prácticamente te puedo decir que fueron vidrios, puertas, a lo mejor las casas de los al lado fue un poquito más agresivo, pero sí te puedo decir que en el domicilio del incidente es donde se detectó el daño estructural y que estábamos esperando nada más que Fiscalía nos liberara el inmueble para poder empezar nuestro procedimiento administrativo para poder mitigar el riesgo. Obviamente el domicilio se convierte en un riesgo para la población. ¿Por qué? Obviamente por los vecinos a conjunto al domicilio, pero también no obviamente no falta a lo mejor la persona que quisiera saber qué pasó y acercarse y estar cerca del domicilio, y eso pudiese a lo mejor en el caso de algún derrumbe por la falla estructural que tiene el domicilio, pues nos puede ocasionar a lo mejor alguna emergencia. Entonces por esa razón obviamente se declaró un inmueble con alto riesgo, por lo cual en el procedimiento administrativo le solicitamos nosotros a CIDUE que nos apoyara con el tema de poder derribar el domicilio, ¿no? Sí, sí. En los últimos años han sucedido varias de estas explosiones. Desafortunadamente, pues son casas particulares donde no se ha tenido el cuidado debido o donde ha habido una mala conexión o demás, pero pues ya ha habido muertes, ya ha habido destrucción de casas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo prevenir? ¿Cuántos incidentes van? Tenemos entendido que en estos últimos 4 años van algo así como 6 explosiones, ¿no? En de grandes magnitudes en viviendas. Sí, mira, te voy a comentar que cuando nosotros llegamos hoy, a mí me tocó como coordinador atender como primera emergencia el tema de Mediterráneo. Uh-huh. Y desde ahí el alcalde me pidió a mí, pues obviamente ponerle una muy buena atención al tema. ¿Y qué te quiero comentar? Está pasando algo muy bueno con una parte del Comité de Protección Civil en Hermosillo. Empezamos a trabajar el tema del gas y yo sí te quiero comentar algo. El tema del gas no es así como a lo mejor cuando tú vas y buscas al técnico que te conecte el aparato de refrigeración o vas y buscas al eléctrico para que te cambie a lo mejor un enchufe. Entonces, hay ciertas cosas que buscas tú a un profesional. En el tema del gas está tan socializado el tema que a lo mejor el simple hecho de tratar de cambiar una manguera o hacer una instalación de gas, a veces nos atrevemos nosotros como ciudadanos. Y si te vas un poquito más profundo, el tema del gas no hay así como que una carrera técnica o una profesionalización del tema de la instalación de gas. Uh-huh. ¿Qué sí encontramos nosotros? Empezamos a buscar para tratar de escolarizar y encontramos un estándar de competencia en el sur del país que lo tiene que lo maneja la Asociación Mexicana de Instalaciones de Gas. Le hicimos la solicitud de poderlo implementar o escolarizarlo aquí en Hermosillo. Y traemos ya un proceso muy avanzado para certificación que la pueda dar ICATSON. Pero sobre todo que tengan una certificación en la persona que se quiera dedicar a la instalación de gas, pero sobre todo llegar al momento de pedir a la población es, si vas a hacer un movimiento de gas, no lo agarres con la confianza que lo tenemos en este momento, es busca a la persona adecuada para que te haga los movimientos de gas. Estamos yendo un poquito más allá del tema, obviamente, de recomendar que las instalaciones se deben de checar cada 6 meses, que es muy fácil checar las puntillas si tienes o no tienes una fuga, que si tienes o detectas un olor de gas, pues busques cerrar la válvula por fuera y hablarle a 911, que lo podemos atender por medio del cuerpo de bomberos, que ellos tienen un protocolo muy claro con el tema de una emergencia con el tema de gas, y no tratar de solucionarlo a nosotros. Eso es lo que yo te puedo decir, que está tan socializado el tema del gas, que a veces vemos una moto y va el papá con el hijo y la mamá y llevan un tambito de gas para rellenar el gas. Sentimos como comité de como subcomité de protección civil que está tan socializado que le hemos agarrado mucha confianza al gas. Le hemos agarrado más confianza al gas que a la electricidad. Entonces, sí necesitamos volver a aquellos tiempos donde le tenemos algún respeto al gas, pero sobre todo llegar a profesionalizar el tema de quién manipula una instalación de gas, desde el accesorio hasta la instalación como tal, ¿no? Y en eso andamos trabajando ahorita. Digo, seguramente en las próximas semanas ya estaremos arrancando. Quiero decir que con Icaxon estamos con los capacitadores semilla. ¿Qué son estos? Estos son personas que comprueban que tienen un historial en el tema de manejo de gas, pero sobre todo que tienen una certificación ante la Secretaría del Trabajo, pero sobre todo Icaxon los tiene que capacitar para poder ser capacitadores. Entonces, en ese tema te puedo decir que sí lo estamos atendiendo, sí es un foco rojo que desde hace unos meses el alcalde nos encargó y que lo estamos atendiendo y que seguramente vamos a llegar a buen puerto con la escolarización de esta estándar de calidad para poder tener mejores instalaciones en Hermosillo. Sí, sí, definitivamente, y es un tema que, como bien lo señalas, debemos de tener muy en cuenta. Hay que cuidarnos del gas porque tenemos un explosivo en casa que afortunadamente en la mayoría de los casos se mantiene funcionando en nuestro beneficio y no en nuestro perjuicio, pero puede ser una bomba de tiempo que ahí esté en nuestras casas. Hay unos aparatitos que venden relativamente baratos para detectar fugas de gas. ¿Funcionan estos? Sí, digo, como todos habrá unos más caros y uno más barato. Yo te puedo recomendar que escojas el de término medio en término de precio y seguramente será un buen detector de gas. Digo, te quiero decir que son muy efectivos, pero sobre todo que el momento que lo escuches, pues obviamente te retires del domicilio y le llamas a 911. Para eso sirve ese tipo de aparatos, es para podernos resguardar, o sea, que nos avisen que puede ocurrir una emergencia y te puedes retirar del domicilio y puedas llamarlos, ahora sí que los expertos en atender una emergencia. Uh-huh. Sí, definitivamente. Sí, nos escriben por acá sobre el tema de los canales, nos comentan que se ve pues basura todavía en algunos canales, Río Sonora y Lázaro Cárdenas. ¿Esto no causó problemas durante la lluvia? No, fíjate, mira, si pueden ver el reporte, las fotografías, sí, o los videos que obviamente han rolado por todas partes ahí con el tema de la lluvia, esto quiero decir, uh-huh, que el arroyo de las víboras sí alcanzó hasta un 40% de su capacidad. Es así, tuvimos una gran captación de agua en arroyos y canales que si hubiesen estado obstruidos obviamente pueden generar a lo mejor algún estrago por ahí. Uh-huh. Yo te quiero decir que le hemos dando seguimiento, obviamente no se escapa, y es parte de lo que le queremos pedir a la ciudadanía, es si no pasa el camión de la basura hoy, pasa mañana, saca mañana la basura, nos puede caer una lluvia así como nos pasó antier de sorprendente con algún viento que puede hacer que nos tire la basura a la calle y que por la misma circulación del agua se lleve la basura y eso nos pueda crear un estrago en algún arroyo o canal. Es sí pedirles mucho que si el martes y el jueves pasa la basura, seguramente va a pasar porque tienen el tercer lugar ahorita de efectividad los muchachos de servicios públicos, es que la saquen el martes y el jueves, que nos ayuden con eso para poder evitar la circulación. En sí, el arroyo y el canal, servicios públicos y ciudad, está muy pendiente de que no tengan basura, pero no estamos exentos de que por ahí una corriente se nos lleve, claro, por ahí alguna basurita que anda por ahí y se pueda ver eso. Lo que sí te puedo decir es que el canal no tenga, y si le cae a lo mejor basura externa, pues obviamente no va a generar algún problema porque no se va a taponear el arroyo o el canal, que eso es lo que más nos importa como ayuntamiento, para que la circulación del agua llegue al buen puerto. Sí, hablando de esta coordinación que tiene con SIDUE, ayer Astarte Corro, titular de SIDUE, dijo que el socavón este que surgió en Paseo del Río y Solidaridad se registró por las fogatas que realizan indigentes alrededor del canal. ¿Su opinión sobre esto? Mira, es un tema que tiene cartas en el asunto, uh-huh, la coordinación municipal, que lo tiene DIF. Sí. No sé si recuerden que DIF ha estado obviamente tratando de ayudar a las personas en situación de calle que no son de Hermosillo, tratar de trasladar, de trasladar con su familia a algunos estados. Pero sí es un tema recurrente en Hermosillo, que vas y tratas de ahora sí que pues poder reacomodar a las personas, pero las personas en situación de calle es un tema mucho más profundo. Y obviamente este tipo de lugares que tienen una apertura porque así por su naturaleza sí lo requerimos, y en ese lugar había una instalación de una tubería de plástico, y obviamente en la cual no medir el peligro, pues la incendiaron por ahí. Meramente no es un socavón, como lo dijo la ingeniera, creado por a lo mejor por una corriente de agua, sino por la ausencia de ese material que era plástico. Y que por ahí a lo mejor una persona pues lo prendió, y si obviamente pues ya no existe en este momento, y eso fue lo que creó ese socavón, pues. Sí. Pues bueno, pues muy bien, pues le agradecemos señor Flores, que ha estado con nosotros, coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento. Y bueno, pues vienen más lluvias, para bien o para mal. Para bien, claro está, para la agricultura, para el consumo humano, para que se vuelvan a renacer nuestros acuíferos. Pero pues sí, sabemos también los estragos que causan en la ciudad. Y pues bueno, hay que estar alertas, y por ahí seguimos en la comunicación. No, muchas gracias. Nada más si te pediría sí. Si no tienen que salir en el momento de la lluvia, no salgan, disfruten las lluvias en su casa. Las lluvias son bonitas y hay que disfrutarlas. Si no tenemos por qué salir, pues no salgamos, resguardémonos en casa. Y sobre todo, sí, recalcarles mucho el tema de la basura, es no la saquen si no pasa el camión de la basura ese día, sáquenlo al día que saque. Y con eso nos van a ayudar, y verás, vas a ver que las lluvias sí nos van a ayudar, más allá con el tema que nos puedan causar algún estrago, ¿no? Sí. Bueno, pues muy buena recomendación. Muchas gracias, señor Flores. Hasta luego. A la orden, buen día. 8:19, pues, director de Protección Civil Municipal, sobre el tema de las lluvias. Ayer cayó también una lluviecita por acá, en la ciudad, sin problemas desagradables, ¿no? De esas que además llueve en media ciudad, ¿no? No lo sé. ¿Qué tanto abarcó la... ¿Llovió por su rumbo? Pues platíquenos vía WhatsApp. Sí, digo, porque a mí no me llovió, ¿eh? ¿A ti no te llovió? No, para nada. Ok, bueno, pues sí, pues llovió pues en la zona central, yo creo, de nuestra ciudad, pero sí, pues sí, ya tenemos una ciudad desde hace mucho tiempo que llueve por partes. Bueno, parte de julio trae nuevos lanzamientos también. Y el vocalista de Extremoduro tiene una nueva producción discográfica, me refiero a Rob, por aquí la teníamos. Sí, Robe, el Roberto qué es, bueno, Robe, con nueva rola. Robe, sí, tiene nuevo que tema. Que está muy buena, a mí me gustó mucho, la estrenó Tadeo Leiva en su programa de La Onda Expansiva, miércoles de estrenos. Y a mí me gustó bastante, vamos a escucharla. Se llama como el álbum Ininteligible, salió el día de ayer. Ayer salió el video ya de la rola, unos días antes había estrenado la canción. Sí, la canción será a finales de mayo. Bueno, escuchamos. Uh-huh. Yo ya he visto la luz. Y le rezo a la luna por si me ayuda. Y le rezo al amor por si me da valor, por si me ayuda. Me he sentido bien y me he sentido mal, pero Bueno, ahí está Robe con esta canción ininteligible. Uh-huh. ¿Usted le entendió algo? Pues dice él que no se entiende. El ex líder y vocalista de Extremo Duro, Robe, con este tema. Digo, si le pareció conocer la voz, pues sí. Es antes estuvo pues muchos años con la agrupación de Extremadura, Extremo Duro. Exactamente, el nombre lo toman de ahí de la región, de la ciudad, Extremoduro. Oye, hoy consigna por ahí Reforma varios reclamos de vecinos, de ciudadanos alrededor que viven alrededor de la refinería de Dos Bocas, en una colonia denominada Lázaro Cárdenas, donde dicen pues que hay varios problemas, que hay tapones de agua que ha causado la refinería, que hacen que el cauce natural hacia el mar y la zona de Cocotales se haya alterado, que cuando hay lluvia se inunda esta misma colonia, Lázaro Cárdenas, curiosamente, ¿no? Sí, que sí, qué irónico. Sí. Que tienen, que esto ha afectado a los muebles, el agua nos llega a las rodillas, ha afectado a muebles, refrigeradores. El segundo problema es el ruido. Bueno, el ruido es algo que creo que está en el presupuesto, ¿no? De una construstrucción de esta misma naturaleza. Y pues y está enseguidita, estoy viendo acá los vecinos. Ajá. Estoy viendo acá el mapa, está exactamente enseguida de la refinería, de los predios de la refinería. Sabemos que en toda obra grande que llega a impactar una ciudad habrá habrá afectaciones a las calles, a los cauces y demás, pero pues precisamente de eso se tratan las obras, ¿no? De que las obras bien planeadas, de que la afectación sea menor y la que se llegue a dar se corrija. Sí, dicen que bueno, que también el tema de los químicos, los solventes, ya estamos respirando estos químicos, dicen los vecinos. Y dicen que 30 vecinos de esta colonia, no sé de cuántos, de esta colonia Lázaro Cárdenas, ya han dejado sus viviendas. Algunos la están rentando, algunos la están vendiendo. Bueno, no faltará que se la renten, por cierto, que mucha gente va a trabajar por ahí. Sí, sí, probablemente. También trae consigo, ajá, obviamente, todos estos, digo, no me quisiera poner en sus zapatos, yo la verdad me gusta mucho el lugar donde vivo, no me gustaría dejarlo, pero trae consigo obviamente el tema de la plusvalía, sube la plusvalía o baja también si la zona no es habitable, pero lo cierto es que nadie renta donde se inunda y dicen que el agua del mar, el agua de los diferentes conductos de agua, de los acuíferos, está regresando y que está causando serios problemas en la colonia, que eso nadie lo desea, ¿no? Dijo doña Amalia, una que vive en esa colonia, es la refinería de mi paisano, lo queremos mucho, pero vaya que si nos afectó esto, cae el polvo, nunca se acaba. Y eso que aún no empiezan a operar con las pruebas de la refinería, también hay muchos apagones. Se baja el voltaje. Esta señora de 67 años advirtió que el olor del agua estancada también comienza a ser un tema de salud. Tengo 30 años viviendo aquí y nunca nos habíamos inundado con una lluvia. El agua se nos regresa y es una colonia de 11 manzanas con 300 domicilios, bueno, es bastante grande, que están en riesgo de inundación a partir de la construcción de la obra. Hay un jardín de niños, el jardín de niños Agustín Melgar, hay una escuela primaria, Avías Domínguez Alejandro, hay un deportivo que es para los petroleros que solo ocupan para entrenar voleibol y para jugar béisbol, dicen por ahí. Hay un abandono, dijo, en las instalaciones de Pemex. En fin, pues se están quejando los vecinos de esta colonia. Son 300 domicilios, 300 casas. Afirman que, si dicen que son más de 30 los que han abandonado, pues el 10% de los habitantes de esta colonia ya han abandonado este mismo sitio. y pues llegarán otros vecinos, nos imaginamos, a ocupar cuando entren operaciones, pese a los riesgos de las inundaciones, pese a los riesgos, pero pues la cercanía es atractiva para los miles de trabajadores que van a laborar en Dos Bocas, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que esperemos que estas afectaciones que se están dando sean precisamente por el periodo de la construcción y no que se queden en la normalidad, que se atiendan, que se corrijan sobre todo. Sí, 8:32 de la mañana acá en el Política y Rock and Roll. Noticias del día de hoy, cotizaciones de los diferentes mercados. El dólar 20.36, no, cuenta va para arriba. 20.34, si lo actualizas, pero igual va para arriba. Probablemente sí. Sí, pero igual va para arriba. 1.12 ha subido el día de hoy, así como ha subido 0.38 el euro y está en 21.17. El euro 21.17, 0.38, sí, efectivamente es el aumento del precio del euro. La mezcla mexicana de petróleo está a $104.79, disminuye 2.38. Sí, bueno. Fíjate, tiene disminución de más del 2% el día de hoy y aún así sigue arriba de los $100, caro el barril de petróleo por la guerra en Ucrania sobre todo, ¿no? Bueno, parte de la información. Hasta también hay protestas de maestros y pobladores afuera de la refinería de Dos Bocas. Se sabe que es un acto importante. Va el presidente, va acompañado de muchos invitados especiales allá a la inauguración de la primera etapa de la refinería. Personal de Marina está evitando que ingrese gente sin autorización. Pues sí, solo se permite la entrada a trabajadores invitados a la inauguración. Pero hay maestros y pobladores afuera de la refinería protestando. Allá en la visita de López Obrador a Tabasco, allá a Dos Bocas. Más información esta mañana en Política Rock and Roll. Declaración del Papa Francisco: Latinoamérica será víctima hasta que no se libere de imperialismos explotadores. Hay una entrevista amplia que hizo con la agencia argentina de noticias Telam, y donde habla del sueño de San Martín, del sueño de Bolívar, y convoca en esta entrevista a la unidad regional, a la unidad latinoamericana. 8:35 de la mañana acá en Política y Rock and Roll. Y bueno, hoy es 1 de julio de 2022. Hoy se cumplen 4 años de las históricas elecciones de 2018, lo están referenciando en distintos lugares. Hoy es el cuarto aniversario. Cuarto aniversario de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, parte de esto es la celebración que va a ser allá en Tabasco. Exactamente, y que no sé si este fin de semana haga otro tipo de celebración, digo, aprovechando que es fin de semana, pero no se ve, ¿no? No, por ahí no, se ve que el evento fuerte será por allá en el sureste. El SAT embargó cuentas al CEA, el Servicio de Administración Tributaria ordenó embargar cuentas bancarias de la empresa al CEA para garantizar el pago de un crédito fiscal. El pasado 29 de abril, al CEA informó a la Bolsa Mexicana de Valores que el SAT le había confirmado una deuda de 3.881 millones de pesos fincada originalmente en 2018, y esta cuenta o esta deuda es por la compra de Vips. Vips lo compraron en 2014 a un precio supuestamente por debajo del valor real. En sus estados financieros dictaminados de 2021, Alsea solo mencionó otro crédito fiscal relevante que arrastran las empresas a las que compró la cadena las que compró la cadena Italianis, pero aclaró que las firmas vendedoras se harían responsables del pago de este mismo impuesto al SAT. Así es que embargadas las cuentas de esta importante corporación Alsea, que maneja Vips, que maneja este restaurante Italianis, que tuvo por acá una una estancia ahí en nuestra ciudad que maneja Domino's Pizza, que maneja Burger King, que maneja ni más ni menos que Starbucks. Fíjate nomás, ¿no? Puro machuchón ahí. Sí, Chili's, sí, sí. TG Fridays, El Portón, Ole Mole, Gino Restaurant. Muchas franquicias no hay aquí. El Portón es, no, El Portón es ya el centro del país, ¿no? Sí, sí, no, no, no es el... Y algunas que, algunas de aparición y de desaparición aquí en Hermosillo. Chili's estuvo un rato por acá. Uh-huh. Unos hamburguesotas gigantes vendían, me acuerdo. Italianis nunca fui, una vez me llevaron... Ahí sigue, ¿no? Ahí está en galería, no. Según sí, yo. En uh-huh. Galerías, sí, sí, según sí. Yo había, según me dijeron, había cerrado. Ah, yo bueno, no, yo no voy a galerías, pero uh-huh. Una vez por ahí me tocó comer una pizza ahí o de Italianis ahí, muy buena, no en galerías, era para uh-huh. Llevar. Por ahí me tocó rozar un pedazo. Digo, ¿dónde es Italianis? ¿Dónde está en galerías? Ya valió. no sé si está todavía en Italianis por ahí. Me habían comentado que no. No sé. A mí me tocó ir a la inauguración y ya después ya no volví a ir. Hay un Beats Smart. Fíjate, no sé qué significará un Beats. Serán más chiquitos estos, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Pero bueno, Alsea es una de las grandes corporaciones de comida rápida. Sí, ya está cerrado Italianis, nos dice por acá. Okay. Que está cerrado. Burger King tampoco está en Hermosillo, sí es cierto. Oye, ajá. Pues entonces Alsea ya no... Y Vips solamente les queda uno. O sea que Alsea solamente tiene Starbucks y Vips. Pues solamente, pero es mucho. Pues sí, tiene sí. El Vips de... Que está ahí por la Avenida Cultura, sí. Allá cerca del Vado del Río. Uh-huh. ¿Qué va a pasar a propósito? Y bueno, ya sé que no es tema público, ni mucho menos, es una propiedad privada. Pero ¿qué va a pasar con ese espacio de lo que era el Vips del San Alberto? Fíjate que es un muy buen lugar ahí para... Pues fue el centro neurálgico de la vida social de Hermosillo. Polaca. De la vida social de hace 60, 70 años. Era el sí. Donde se movía la vida social, había un salón de eventos, una discoteca. Focolare y después Sonovisión. Bueno, y antes de Focolare era un casino. Sí, era un casino, tenía otro nombre. Y me cuentan a mí, mi madre, que era un lugar a donde llegaban muchos extranjeros, por cierto. Que era un lugar en donde pues llegaba la gente de pues me imagino que bajaban de California para tomar el tren acá para llegar al sur, uh-huh. se quedaban un par de días aquí en la ciudad y ahí era donde llegaban al Hotel San Alberto. Sí. Un lugar que en su momento tanto el edificio Bona como el Hotel San Alberto eran el centro neurálgico de la ciudad y la calle Cerdán, ¿no? Sí, Sonovisión, después se hizo Vips y pues sigue siendo un buen espacio para quien lo adquiera, compre, arrende, un centro de diversión ahí, ¿no? Sí, o alguna otra cosa, pero sí fue, creo que fue de los primeros elevadores que hubo en la ciudad, además. Sí, el del San Alberto. El del San Alberto. Y que una vez se cayó un muchacho ahí. De un grupo famoso. Sí, sí, sí, exacto. Rielitos con Chamoy. Exacto. Fíjate la memoria de Hermosillo, que era un grupo que imitaba a Menudo, tipo. Ajá, Menudo. Sí, ajá. Sí, los conocí muy bien. Sí, yo también tuve como vecino a uno de ellos, saludos por ahí. Y que hace ya no sé cuánto tiempo, serán 10 años, que eliminaron el, ¿qué sería? Cuarto piso. ¿Sí? ¿Te acuerdas que uh-huh. Fue destruido el cuarto piso ahí del Hotel San Alberto? No supe. Sí, le quitaron un piso. Sí, sí, sí. Le quitaron un piso al Hotel San Alberto, que ahí podría ser una terraza genial, Sí, claro, la terraza del Hotel, como en su momento fue también la terraza Alcalinda también, ¿no? Que fue utilizada también para eventos. Que por cierto, lo que ya están rehabilitando, digo, ya que nos metimos por el sector y con esa plática, lo que ya están rehabilitando es el edificio Cremi. Ah, no, ese ya está. Y ya tiene así como la fachada que uno ve el Manix casi ahí. esa fachada Art Deco, ¿no? De la hamburguesería, de esas franquicias, bueno, que no eran franquicias, de esos establecimientos, imitación de establecimientos norteamericanos. Bueno, vámonos al corte de la autoridad electoral, regresamos en un momento. Acá estamos, son las 8:42, Política y Rock and Roll Noticias. Vámonos y volvemos en un segundito. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil para promover la cultura de la denuncia y prevenir los delitos electorales. Si ves a alguien recoger credenciales de elector sin justificación, amenazar con suspender servicio público o programa social, apoderarse, destruir, vender material electoral e insumos para la elaboración de credenciales de elector, denuncia. Justicia y legalidad para Sonora. Bueno, esto salió hoy, es la segunda entrega de la Tedeschi Trucks Band, I Am The Moon, se llama esta compilación de 4 discos, hoy sale el segundo, son 24 temas que ofrece para las siguientes, bueno, le faltan 12 para las siguientes entregas, es algo medio distinto que está haciendo Tedeschi Trucks Band, que por entregas distintas que culminarán, si mal no recuerdo, por allá por el mes de septiembre van a entregar cada uno de estos, de este concepto que se llama Yo Soy la Luna. Y pues una de las bandas más grandes, me refiero al número de integrantes del rock estadounidense, pues decide sacar parte del material que compusieron en tiempos de pandemia. El episodio 1, que se llama Creciente, salió por allá, lo tuvimos por acá en nuevos lanzamientos en junio, el mes pasado. Y pues hoy tendremos en mes de julio este tema de Luna. y los otros episodios saldrán en agosto y me parece que es el último en septiembre. Así es que I am the Moon. Y hablando de episodios, salió material nuevo esta semana de, ¿te acuerdas aquel disco de Cerati, 11 episodios sinfónicos? Sí. Sale nuevo disco que se va a llamar 14 episodios sinfónicos. Parece que trae tres grabaciones nuevas. La primera la estrenó Tadeo, ya, bueno, ayer, se estrenó, ¿no? antier, la de Lisa, una canción que ya había grabado Cerati en pues muchos años antes de dedicarse incluso a ser solista. Uh-huh. Pero ya la saca en el territorio sinfónico, en este histórico concierto. Sacan unos tracks nuevos. Raro escuchar un estreno de Gustavo Cerati, pero da gusto. Nos mandan saludar y les agradecemos mucho. Patty nos escribe desde Budapest. Nos dice, buenos días para Hermosillo, buenas tardes. Aquí los estoy escuchando desde Budapest. Son las 5 de la tarde por allá. Una ola de calor tremenda. Curioso que lo diga yo, que soy de tierra caliente. Solo que aquí no existe el aire acondicionado, dice. Llegamos en tren hace ese ratito desde Viena, que es la misma situación. El tren era un horno. Afortunadamente duró un poco más de 2 horas nada más el viaje. Pues sí, hay ola de calor allá en Europa. Verano caluroso. Y sí, no hay aires acondicionados. ¿Para qué vas a tener aire acondicionado en Budapest? Tendrás calefacción, ¿no? Otra cosa. Pues sí, pero saludos, bueno. Saludos, Pati. Qué bueno que nos estás escuchando por allá. Saludos, muchas gracias a Pati desde Hungría. Pues sí, pero un abanico no hace daño, ¿no? Sí, sobre todo a veces a uno le toca cuando va a lugares fríos ver que en el cuarto de hotel que uno rentó tú tienes la suerte de que haya abanico de techo. Eso es lo máximo a lo que puedes aspirar, ¿no? En esos lugares. A mí me toca mucho. Bueno, tú estás en Ciudad de México, por ejemplo, está periodo antes de las lluvias, que es como mayo por ahí, ¿no? Ajá. Y a veces junio. Creo que ahora se adelantaron un poquito las lluvias. Es insoportable ir. No, pues hubo una ola de calor tremenda este año, casi que casi te dan ganas de ir a comprar un abanico y cómo te lo llevas en el avión, dices. Ajá, sí. O lo donas allá a alguien. O no sé, pero son escasos, la verdad, no se venden así tan comúnmente los ventiladores, que pues sí son muy necesarios. Pero bueno, en fin, sí, por eso no viajamos a Europa, es por el calor. No, exacto. Mejor nos quedamos aquí. Yo dije, aquí si hay aire acondicionado, ¿para qué ir para allá? ¿Para qué movernos? La verdad, se están desquitando las compañías aéreas este verano con lo que dejaron de ganar la pandemia, o así está la inflación, o no sé qué demonios. Bueno, también están los precios de los combustibles, ¿no? También hay que decirlo. Pero precios, la verdad, increíbles para viajar a cualquier lado, especialmente a Europa. Sí, está carísimo ahorita. La verdad, sí, yo sí vi a comparación de otros años, que uno traía la aspiración de eso, pero de otros años la verdad se hizo imposible. Vuelo 50 mil, 60 mil. Sí, de repente ves vuelos de 20, 25 mil pesos, dices, mira nomás qué barato, pero es de ida. Sí, ¿y cómo te regresas? Y de regreso otros 20 mil. Sí, definitivamente. 8:51. Bueno, hay buenas noticias para Hermosillo. Regresa a la fiesta de la música, regresa a las calles la fiesta de la música. Y nos da mucho gusto saludar el día de hoy a Luz Angélica Salazar, que está en la organización desde el año 1, desde que Pavel traía la idea. Creo que él fue la primera persona que se lo platicó a Luz Angélica y pues obviamente se sumó, como ya se había sumado a varios eventos que habían organizado juntos. Luz Angélica y Pavel organizaban tocadas de rock desde hace muchísimos años y ahora están con la fiesta de la música. Ella está con nosotros ahorita en la vía telefónica. Luz Angélica, buenos días. Ay, perdón. Perdón. Hola, ahora sí es que tenías cerrado el micrófono. Sí, buenos días. Aló, buen día, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros y gracias por el esfuerzo de armar de nueva cuenta el Día de la Música después de una edición virtual y en otro año me parece que no se realizó. Platícanos cómo ha sido el devenir del Día de la Música desde la última vez que, por cierto, nos tocó colaborar por ahí patrocinando un stage. Eso fue en 2019. ¿No? En 18 y 19 estuvimos patrocinando escenarios. Sí, sí, sí. Ajá. De hecho, Política y Rock and Roll siempre presente en la Fiesta de la Música, pues nada, una aventura muy bonita. Justo estamos pues retomando las actividades porque pues pandemia, ¿no? Entonces sí, tomamos de nuevo el reto para volver a las calles, si todo nos sale bien, y depende precisamente de esta convocatoria de la que les venimos a platicar el día de hoy, pues que esto suceda nuevamente como todos los años. Este es un esfuerzo colectivo, comunitario, de muchas personas, ¿no? Que inicia así con esta idea de Pavel y el trabajo de unas cuantas personas desde mucho tiempo atrás, pero pues como ustedes y como muchos más, principalmente los músicos y las músicas de Hermosillo, de la región, que se sumen, hacemos esfuerzos y pues lo hacemos realidad. Esta edición, la quinta edición ya, la vamos a llevar a cabo el día 19 de noviembre. Yo creo que es el primer año que cambiamos un poco la fecha. La celebración original es el día del 22, ¿no? Pero pues estamos agarrando el fin de semana y queremos verles a todos por ahí el día 19. Sí, de hecho, pues, la celebración nace en Francia y es un 21 de junio. La importan para acá, allá coincide con el equinoccio. La importan para acá y la hacen coincidir con el día de Santa Cecilia. De Santa Cecilia. Y ahora este año la mueven para, ¿qué fecha? Recuérdanos, Luz. Sería el 19 de noviembre en sábado. 19 sábado de noviembre para que caiga en sábado. Así es. Muy bien. Sí. Estamos esperando ver pues a la mayor cantidad de personas involucradas por ahí, disfrutando de todos los géneros posibles, pues en la calle. Esta es la idea, y pues disfrutando de todo el talento local, que tenemos bastante, y regional también, de ser posible, y pues nada, estamos justo en la etapa pues de inicio, ¿no? De estar convocando a todos aquellos proyectos musicales que estén interesados en participar. Todos participamos de manera voluntaria, desde quienes nos involucramos en la organización, quienes están arriba del escenario, detrás, cerrando las vías. Todo el mundo participa de forma voluntaria, y esa es la invitación que venimos a hacer esta mañana, ¿no? A todos los proyectos musicales que están interesados en celebrar el Día del Músico con nosotros en noviembre, pues atender a esta convocatoria que está colocada en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Es un formulario muy sencillo, que se llena con un correo electrónico, y pues llenamos ahí información de la agrupación y del proyecto para poder estar participando. Así es. ¿Se tiene que enviar algún demo de tu música, algo así? Sí, son preguntas sencillas, información básica de la agrupación, o de la persona. También puede ser un solo músico, DJ. Están abiertos a todos los géneros, de verdad, todos. Y se pide información básica, una breve reseña del proyecto, un press kit, que es pues la información básica que tú darías acerca de un proyecto musical a los medios, cómo lo contarías, ¿no? Básicamente, uh-huh, eso es el press kit. Y pues qué necesitas para tocar, ¿no? ¿Qué necesitas y cómo te acomodas en el escenario? Información básica y técnica. Y sí, pedimos también un video, un video de preferencia de alguna presentación en vivo, pues para poder luego ya hacer la curaduría, ¿no? Y poder hacer la programación en esa información y en alguna otra que se pide por ahí, pues se trabaja la selección, ¿no?, de los proyectos. Luz, en la última edición de la Fiesta de la Música, ¿cuánta gente se inscribió? Bueno, es que la última edición es bien raro, la más reciente, bueno, porque hubo la presencial virtual, que tuvo mucha convocatoria, y luego la virtual, no sé qué tanta convocatoria haya tenido o qué tanto jalón haya tenido, pero más o menos, ¿cuánta gente esperan ahora? Bueno, pues nosotros estamos esperando algo similar tal vez al 2019, por ser versión regular ahora, no en línea, sino en presencial. Esperamos una respuesta pues similar tal vez al 2019, o superarla. En el 2019 teníamos 60 espacios para agrupaciones y casi duplicamos, 220 y tantos por ciento, nos fuimos de la capacidad que tenía el festival contra las propuestas que recibimos, ¿no?, en la convocatoria. Entonces estamos esperando algo similar, ojalá que tengamos esa misma respuesta. La verdad es que estamos muy contentos porque se lanzó la convocatoria y a la vuelta de a lo mucho una semana ya tenemos 53 proyectos inscritos. Entonces va a estar abierta la convocatoria hasta el 23 de julio, si no me falla la memoria. Ajá. Entonces nuestra intención es llegar a la mayor cantidad de proyectos posible y a la mayor cantidad de géneros. Uh-huh. La intención del festival, o el objetivo principal del festival siempre ha sido funcionar como una plataforma y difundir, ¿no?, la variedad y el talento local. Uh-huh. Entonces, tiene la intención de que quien asista a este festival pueda ir caminando por la calle e ir escuchando distintos géneros, ¿no?, de todo el talento que tenemos. Entonces, luego, como estamos más relacionados a lo mejor con el mundo del rock, pues luego tenemos muchas más propuestas, ¿no?, de esos géneros, pero pues queremos continuar con eso, jalón, digamos, de las bandas de rock, pero sumar géneros, claro, a lo mejor rancheros, tradicional mexicano, mariachi, salsa, cumbia, música de cámara, digo, de todo lo que se pueda, porque de todo tenemos. Entonces todo tiene un espacio. Uno de los, yo creo, valores que tiene el festival y que lo queremos conservar durante mucho tiempo, pues es esta parte de inclusión en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, estamos esperando también tal vez propuestas de músicas indígenas, la presencia, por supuesto, siempre de músicas mujeres y de proyectos o propuestas femeninas. Digo, de todo tratamos de que tenga alguna presencia o representación, y pues eso estamos esperando, mucha variedad. Así es. El Día de la Música ya tiene fecha para este 2022, es el próximo 19 de noviembre por las calles del Centro Histórico de nuestra ciudad. ¿Quiénes se van a presentar? Bueno, eso todavía no se sabe. Eso depende de ustedes. Eso depende de ustedes, de quién se apunte, de la convocatoria, una convocatoria absolutamente abierta a cualquier género. En otras ocasiones que se ha hecho el día, mismo día de Santa Cecilia, que ha caído entre semana, esto ha permitido de alguna manera que más músicos que regularmente trabajan, digo, porque me tocó ver bandas cumbieras por ahí, gruperas y demás. Muy poquitas, pero había. Muy poquitas, sí, sí, sí. Casi, pues es que muchas veces dicen, oye, que yo me acuerdo cuando yo hacía festivales, mítines político-culturales en Movimiento Estudiantil 91, ¿por qué no invitan a los cumbieros? Pues porque los invitamos, pero nadie quiere venir a tocar gratis, le decíamos. O sea, están acostumbrados a que ellos sí cobren. Rockeros, pues Cecilio, pues saquen una vaca y los invitamos. Nadie quiere venir a solidarizarse, o sea, la verdad. El que sea fin de semana a veces dificulta a que muchos músicos que tienen compromisos laborales pues le puedan entrar a darle a la comunidad, que eso es lo que sucede el Día de la Música, en el cual los músicos pues hacen trabajo comunitario, trabajo social, y exponen su propuesta ante el público. ¿Esperan que tengan mayor dificultad para contactar con este segmento de los músicos que regularmente tienen su agenda llena los fines de semana? Pues es lo que estamos buscando, en realidad. Ajá. Estamos tratando de que se sumen al igual, ¿no? O sea, lo hemos hecho todos los años, buscar, tratar de acercarnos a todos los géneros. Tratamos de que todo el mundo se involucre, y la realidad es que a lo mejor se dificulta, ciertamente. Uh-huh. Se dificulta. Hemos tenido ocasiones en que, por ejemplo, un músico se pasea, dobletea o tripletea, ¿no? Toca con un grupo aquí y luego de 15 minutos sale corriendo y toca con otro, y uh-huh, y de alguna u otra forma se hace posible. La verdad es que es un esfuerzo complicado a la hora de seleccionar y programar, por eso, por esos temas. Pasa mucho con los músicos de metales, por cierto, esos de dobletean y tripletean y demás, digo, no de metal, sino de metal, salen con la trompeta para cualquier lado y está toda, llegan y se instalan, sí, sí, sí, ya para la batería, la guitarra y el bajo, ya es un poquito más difícil. Y los percusionistas también. No los bateristas, los que andan con el cajón para todos, pues, lados. Esos también. Sí. Nos dicen por acá, para el Día de la Música deberían de invitar a los músicos de la Plaza de los Músicos que están enfrente de la Uni. Pues creo que la invitación es en general, ¿no? Por ahí a lo mejor, sí, habría que acercarle la convocatoria. Sí, es justo eso. Estamos tratando de hacer esta labor, así como estamos aquí, trataremos de ir a la mayor cantidad de medios posibles, justo para que la información llegue a todo mundo. Les invitamos, de hecho, también, o sea, la invitación también es, ayúdenos a difundir, ¿no? O sea, invítenos, ayúdenos a nominar, ¿no? A taggear ahí o a acercar de palabra, mira, la convocatoria está abierta, porque esa es la intención, tratar de llegar a la mayor cantidad de proyectos musicales y hacer lo posible entre todos para que suceda. Digo, si hay alguna agrupación por ahí que tiene algún compromiso y es temprano, digo, vamos viendo. Lo importante en realidad es la primera voluntad de querer participar y de ahí en adelante, pues se trabaja para hacer lo posible de alguna manera, ¿no? Pues sí. Hay si que. ustedes conocen a músicos, adelante. Aquí está. ¿Y en qué página o cómo, si yo conozco un músico, le digo que se remita a dónde? Bueno, nuestras redes sociales, estamos en Fiesta de la Música HMO en Instagram y Fiesta de la Música Hermosillo en Facebook. Por ahí se pueden comunicar con nosotros o Fiesta de la Música Hermosillo @gmail.com. También la comunicación directa vía correo electrónico. Está por ahí toda la información de la convocatoria y por ahí pueden arrobar, nominar, ponerle dedo a quien quieran invitar para hacer este acercamiento, de que conozcan la convocatoria. Si alguien tiene alguna dificultad de pronto también, porque nos ha tocado pues proyectos muy nuevos que a lo mejor nos dicen, bueno, es que yo todavía no tengo un préstito, yo todavía no tengo, no sé qué es un rider, no, estas cosas. Digo, acérquense, eso no es limitante. Nosotros por ahí, pues tal vez les mandamos algún ejemplo para que puedan trabajarlo, porque también es la intención, ¿no? Que todos los proyectos musicales puedan ir llenando este tipo de documentos que al final suman a la profesionalización de los proyectos y que abren más puertas a futuro, ¿no? Claro, Entonces, sí. eso también es importante que no se limiten. Si es un proyecto muy nuevo, también, por supuesto que hay cabida dentro del festival, y si se les atora la carreta por ahí a la hora de estar redactando, plasmando esos documentos, simplemente un inbox por ahí, un mensaje, y trataremos de guiarlos de la mejor manera, digo, no haciendo la tarea ni nosotros haciéndolo, pero sí acercándoles información para que puedan elaborar muy fielmente acercado a lo que es su proyecto, que puedan plasmarlo Claro. y que puedan estar participando. Y que les pueda servir para el crecimiento de su banda en otros Claro. ámbitos. Un video hoy en día todo el mundo lo tiene, en esta época de celulares todo el mundo tiene un video de una presentación que haya tenido. Ahora, lo otro, si no lo tienen, es porque no se han dedicado a hacerlo. No es tan difícil, qué bueno que ustedes estén apoyando en eso. Yo sé que no nos puedes decir, Luz, qué proyectos se han inscrito o no, porque además todavía no han sido seleccionados, pero a ver, danos una primicia, ahí se inscribió Nodal. No, no, lo que sí te puedo decir es que, bueno, hay 53 proyectos hasta ayer en la noche, que fue la última vez que checamos. Hay 53 proyectos ya inscritos en la convocatoria. Tenemos variedad, pero como todos los años están tirados al rock o sus variedades, pero sí ya tenemos presencia por ahí de salsa, de ska, de reggae, de regional mexicano, de los que me acuerdo, ya al menos algún proyecto ahí de esos géneros. Nuestra intención es que eso aumente, pero y bueno, también te puedo contar que hay también propuestas como en años anteriores también, que estamos muy contentos siempre de eso, de que hay propuestas musicales de otras partes del estado o de otras partes del país, o de fuera, incluso proyectos de Arizona que están respondiendo a la convocatoria. Digo, eso no, la verdad es que no podemos decir que vayan a estar dentro de la programación, porque, pues, ajá, Sí. depende de muchísimas otras cosas, pero bueno, están respondiendo y eso es muy bueno. La verdad es que lo consideramos muy bueno para el festival y para la ciudad al final, porque Claro, a mí pues se está volteando. me tocó atender a unos músicos que venían de Obregón, pues buscándole, rascándole cómo llegar a esta. A este festival, que es un festival gratuito en donde Que tocaron con nosotros, músicos, ¿no? que los músicos Sí. donan su tiempo, su trabajo, pero pues que todo mundo quiere estar, así como ustedes hacen este esfuerzo de meses, también prácticamente por las ganas de estar, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, Sí, sí. así es. Se trata de celebrar todos, de mostrar cuánto talento hay, de llegar a esos públicos que a lo mejor no hubiésemos podido llegar en alguna tocada convencional. Estamos hablando desde públicos que a lo mejor no conocen ni siquiera el género musical que yo toco, o menores de edad, por ejemplo, señores, adultos mayores, Como este es un evento gratuito y abierto para todo el mundo, pues da esa posibilidad, ¿no? De pronto que bandas que tienen hijos, por ejemplo, y que jamás después de 8 años, 10 años tocando, los han visto tocar, esta es una oportunidad y hay por ahí historias bonitas en ese sentido, y puede seguir sucediendo, ¿no? Más bien la intención es que siga sucediendo y hacer crecer esta comunidad musical local. Fíjate que sí. Sí, que no, qué buena onda. No, y fíjate que sí pasa esto, ¿eh? Sí, claro. De que el papá y la mamá, o la hermana, o el hermano, o el tío, no se animan a meterse una tocada, y los entiendo. No, o tocan en un bar y su familia es menor de edad. Sí, y no pueden asistir. O es muy noche, o lo que sea, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad de que los músicos puedan mostrarse entre sus familias y demás. Y yo juro, la verdad, más allá obviamente de las limitantes que pueda tener el día sábado para algunos músicos que trabajan profesionalmente y que pues podrán abrir ese espacio, a lo mejor tocar temprano, no lo sé cómo podrán participar, a lo mejor con menor equipo, no sé, o en alguna otra vertiente o modalidad. Pero yo auguro obviamente que va a ser mucho más que 2019 el número de bandas Ojalá. Que se inscriban, por una sencilla razón, porque veo cada vez más grupos en musicales, propuestas musicales en la ciudad. Es increíble la diversidad que tenemos en los géneros que maneja esta radio. Hay una diversidad increíble, me refiero a los géneros que tocamos por acá, que son salsa, que es jazz, que es blues, que es rock, rock, reggae, ska. Vino un renacimiento del hip hop también acá, sí. Hip hop, etcétera, etcétera. En cuanto a todos esos géneros, yo creo que va a haber muchísimo convocatoria. ¿Qué sucede obviamente con el género que domina el 90% del gusto, no sé si 90, pero que domina el gusto musical, o que escuchamos en el 80% de los carros que pasan enseguida a nosotros? Sí. Reggaetón, música regional mexicana y demás, no lo sé. ¿Se van a presentar esos músicos? No lo sabemos. ¿Es un día complicado para ellos? Sí. Pues es fácil instalar el autotune, ¿no? ¿Mande? Es fácil instalar autotune ahí en el equipo, así que sí, no hay tanto problema. Pero yo juro una participación de ese otro universo gigantesco. Luz, pues te agradecemos mucho. No, es la primera de varias pláticas que vamos a tener sobre la Fiesta de la Música. Así que 19 de noviembre en Hermosillo regresa la Fiesta de la Música. Ahí está abierta la convocatoria. Comuníquense Facebook, Instagram, correo electrónico, Fiesta de la Música Hermosillo, @gmail.com. Y pues busquen Fiesta de la Música HMO, Fiesta de la Música Hermosillo en las redes sociales, y ahí se pueden comunicar. Muchísimas gracias de verdad a Milcar Alex por el espacio, y sí, seguimos platicando de todo este festival, de todo este movimiento, de la comunidad musical y artística en general de Hermosillo y de la región. Muchas gracias por el espacio, y pues sí, seguimos aquí en comunicación, entre todos lo hacemos posible. Sí, claro está, sí, y pues cuente con nosotros como aliados este próximo 19 de noviembre. Excelente. Y también como promotores de la Fiesta de la Música. Y bueno, saludos al resto del equipo. Saludos. Muchas gracias, igual, abrazos a todos por allá. Y saludos, hasta luego. Bueno, pues la Fiesta de la Música está de nueva cuenta, o estará de nueva cuenta en las calles de Hermosillo, en vivo y en directo, como debe ser, de manera presencial. Es un evento muy, muy, muy bonito, muy agradable. Yo, la verdad, personalmente, si me ponen todos los eventos que hay comunitarios, sociales, comunitarios, culturales, que hay gratuitos en la ciudad, Fiesta del Pití o lo que venga, yo me quedo con la Fiesta de la Música. La verdad, es un ambiente formidable, un ambiente de libertad, un ambiente de camaradería, de buena onda, donde pues uno puede casi literalmente en cada esquina del centro histórico, y sin intervenir un escenario con otro, o cada dos esquinas del centro histórico, para no exagerar, encontrar una propuesta musical diferente, hecha por músicos regionales, locales, hecho con amor, con cariño, y sobre todo, hecho de manera autogestiva y con un gran compromiso por llevar la música hacia otras audiencias, hacia otros públicos, o simplemente, obviamente, una buena razón para salir a las calles. Y aparte que siempre hace un clima espectacular, en noviembre no hace tanto frío, ya no hace calor, son noches muy bonitas. Día de la Música, 19 de noviembre en nuestra ciudad, y no sé si hay puente ese fin de semana, habría que verlo, pero bueno, todo se presta para que sea una gran celebración. 9:12, regresamos con más. Estás en Política y Rock and Roll, un espacio orgullosamente autogestivo e independiente. I hear records in my head everywhere that I go. I've got records in my head spinning out of control. They go round and around and again, round and around and again, round and around and oh yeah, records in my head. Pillow drumming on the sofa. I keep on rocking past the coda. And even if the world is ending, as I go out, you hear me singing. Oh, I don't feel no pain when people make me mad. I don't hear a word they say. Just the sound of scratches. I hear records in my head everywhere that I go. I got records in my head spinning out of control. Sometimes I don't wanna deal. No one cares what I think or feel. Peel off the plastic, smell the vinyl. For me it's like a holy Bible. I don't feel no pain, cause I got my Novocaine. When people make me mad, I don't hear a word they say. Just the sound of scratches. I hear records in my head everywhere that I go. I got records in my head spinning out of control. Bueno, Wizard tiene nuevo álbum, se llama Summer. Bueno, también es como algo parecido a lo que está haciendo Tedeschi Trucks Band, en el sentido de sacar discos por temporadas. Bueno, Tedeschi Trucks Band va a sacar discos cada mes hasta el mes de septiembre. Son 4 discos. También Wizard va a sacar 4 discos. En el caso del Tedeschi Trucks Band, pues sí, serían una serie de EPs más o menos por el número de canciones que tendrá en total. Y Wizard está sacando EPs cada temporada, cada inicio formal de la temporada. Y este es el relativo al verano, que salió este fin de semana y está estará en los nuevos lanzamientos de Política y Rock and Roll este mismo mes. ¿Qué esperan en el transcurso del día o más tarde de mañana? Tuvimos por ahí problemillas con nuestras computadoras para poder programar todo, pero Wizard con ese tema de Records, parte de la programación de este mes de los nuevos lanzamientos de Política y Rock and Roll. El disco se llama Summer y es toda una oda al verano. 9 con 17 minutos de la mañana elevan la estimación de la inflación a 7.5% para este año. Especialistas en economía del sector privado consultados por el Banco de México en junio elevaron su expectativa de inflación para el cierre del presente 2022. Es la undécima revisión al alza consecutiva, así como su estimado para la tasa referencial del Banco Central. Y esto aumentó de 6.81 a 7.5% su expectativa para la inflación general al cierre de 2022 y de 6.38% a 6.8% en el tema de la inflación subyacente. Y nos preguntamos, pues, ¿cuánto van a ser los aumentos salariales más allá del aumento a los salarios mínimos? Digo, porque una parte, pues sí, importante, pues no mayoritaria de la población gana el salario mínimo y la mayoría de los asalariados no ganan el salario mínimo y hace mucho, pues no reciben mucha gente un aumento ni del 1%. Se habla obviamente de, o se presumía en años anteriores, en sector público, sectores educativos y demás, que los aumentos salariales iban por arribita de la inflación. Obviamente la inflación nunca se medía como tal. Y hoy mismo también hablar de 7.5% de inflación parece una fantasía. Absolutamente, cuando vemos un aumento de precios muy, pero muy por arriba de estas cifras marginales y vemos aumentos salariales en el sector público, ¿sí? Porque que se haga la voluntad allá con los güeyes de mi compadre, allá con el sector privado, pero en el sector público, donde, pues, me refiero a educativo y demás, pues aumento el 3%, aumento el 2% con inflaciones galopantes y con un deterioro enorme, enorme de los salarios, y esos ejemplos cunden en otras áreas también. 9:20, Manuel Canellada, muy buenos días, Manuel. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué cuenta este viernes? Este viernes. Por ahí. Que ya llegó julio y no está regalado. No, nada regalado. Julio. No está regalado nada. Llegó regalado, julio encabronado, no regalado. Caluroso julio, además, ya de trombas y demás. Y primero de julio, me parece que fue el 2 de julio de hace 4 años, o el día primero, no recuerdo bien, que fue la elección histórica en donde por primera vez nos tocó, después de una elección, ver gente celebrando, después de mucho tiempo, porque las últimas elecciones había habido triunfos que no se celebraban. Definitivamente un cambio en el país, que en la realidad tiene muchos asegúnes en el ejercicio de gobierno, pero que definitivamente es un día que trae a la memoria una serie de anécdotas, ¿no, Imanol? Sí, bueno, pues sí, 4 años, ¿verdad? Estamos sí, una especie de parteaguas de 4 años, sí. 4 años, que es el periodo en muchos... En muchos países es el periodo, ¿no? El periodo para ejercer la presidencia en muchos países son 4 años, ¿no? En México son 6, en muchos son 4 años, de manera que en cualquier otro país el presidente te estaría entregando su ejercicio administrativo y, bueno, tendría que entregar resultados, ¿no? Definitivos, porque pues estaría yéndose del poder. Bueno, en México afortunadamente son 6, así que tiene 2 años todavía para resolver, sobre todo, me parece a mí, el gran problema, que es el de la seguridad pública, ¿no? El de la violencia, sí. Creo que es el gran problema. Me parece que, yo sé que se le se le cuestiona el tema de inflación, etcétera, pero esto es un tema internacional. O sea, en la eurozona estamos hablando de anda en el 8.5 la inflación, en la eurozona, en Estados Unidos también anda. Sí, pero a lo mejor allá lo miden mejor que aquí, estimado usted. La verdad, digo, a lo mejor lo miden mejor que aquí, pero aquí nadie les cree esos números de 7.5. Sí, bueno, pongamos que está por encima de eso. No, sí, pero mira, a lo que voy yo es que hay coyunturas económicas que rebasan el ejercicio gubernamental. Sí, sí. Independientemente de que, bueno, igual no son 7 punto y cacho, igual estamos en 11. En 11, ponle que estamos en 10, 11, pero me refiero a que es un fenómeno mundial que tiene que ver con una serie de circunstancias. Claro. Heredadas por la pandemia, la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, etcétera, hay como una serie de circunstancias que están se rompió, ¿no? La cadena de suministros, la escasez de la especulación, ¿no? También, y el buitrerío que existe también en ciertos sectores productivos que están viendo la oportunidad de hacer dinero, aunque nos jodamos todos. O sea, todo, hay una serie de elementos, pero me refiero a que son. Sí, sí. No es un fenómeno exclusivo de México, o sea, no es que el gobierno haya hecho una serie de cosas tan mal que nos ha llevado a una inflación como la que estamos viviendo, sino que estamos arrastrados por un sistema globalizado donde si se estornuda en Ucrania, tenemos gripe en México, ¿no? Sí, aunque los defensores de Echeverría López Portillo también decían, es que la crisis es global, también decían lo mismo, y era cierto, pues, o sea, la crisis que enfrentó, la crisis del peso que enfrentó López Portillo, fue una crisis mundial, la de los ochentas. La crisis del petróleo, sí. Exactamente, la de Echeverría también le tocó parte de la crisis de la deuda, pero sí, definitivamente los fenómenos globales no estaban tan concatenados como lo vemos ahora, o no nos dábamos cuenta de la misma magnitud y pensábamos que también era una tragedia local, cuando en realidad había un clima internacional. Ahora, más allá de esto... Ahora, una de las cosas, pero una de las cosas que más golpeó en ese momento sí fue la inflación, pero también la devaluación. Sí. La devaluación que en ese caso no ha habido, ¿no? No ha habido devaluación en... O sea, de hecho, la moneda se ha mantenido bastante estable en estos últimos años. Y esto ha permitido que no sintamos, o sea, el fenómeno de la inflación lo estamos sintiendo, pero el fenómeno de la devaluación que era, pues, o sea, en esas épocas estábamos hablando de que de un día para otro la moneda se devaluaba el doble, el triple, el cuádruple, y entonces al tener tantas deudas en dólares, pues la economía colapsó, ¿no? Sí. No sé, yo no recuerdo que estemos viviendo una crisis como la del 94, cuando los genios de Wall Street estaban en el poder. La crisis del 94, que Salinas dijo, que Zedillo dijo, es que me encontré una economía con alfileres, y que Salinas le contestó, ¿y para qué se los quitas, no? Entonces, con este cinismo, ¿no? No digo que no sean cínicos los que están ahora, pero no nos olvidemos que los genios de Wall Street, los Chicago Boys, en el 94-95 nos llevaron a una crisis económica brutal, me parece que mucho mayor, la gente perdió cantidades enormes de dinero, por las devaluaciones sobre todo, ¿no? Porque se les hizo mierda el dinero. Ahora sí estamos ante una crisis económica, no digo que no, y probablemente no lo estén haciendo del todo bien, pero bueno, me parece que todo esto era porque me parece que el gran problema que tiene que resolver este gobierno, que no lo ha resuelto, es el de la violencia en México, el de la seguridad pública. Me parece que ese es el gran problema. Lo otro, lo económico, lo que quise señalar es que, bueno, al final, las pérdidas de empleo, la devaluación, etcétera, se está dando en todo el mundo. Hay una crisis del sistema capitalista en todo el mundo y bueno, pues estamos transitando hacia otra forma económica. Va a llevar años y el sistema capitalista se va a resistir y va a seguir apostando a las regulaciones del mercado hasta que estalle esto de manera mucho más seria. Creo que tiene que ver más por ahí que con decisiones puntualmente mal tomadas en términos de política económica. Me parece que el tema de la seguridad es el gran problema, el enorme problema, y me parece a mí que la transición en México desde Fox a la fecha está secuestrada por el ejército. Y ese es el gran problema. Mientras que no haya un gobierno que tenga el valor de decirle, de mandar al ejército a los cuarteles y de sacarlos de la jugada y de quitarles el poder, ¿no?, el enorme poder que tiene, no va a ser posible. O sea, vamos a seguir viviendo un país sumido en una violencia brutal y con todos estos fenómenos, ¿no? De crimen organizado, narcotráfico, tráfico de personas, que me parece mucho más terrible, que normalmente se habla del narcotráfico como si fuera el gran problema. A mí la verdad es que trafiquen con sustancias prohibidas, sustancias que ahorita están prohibidas y que mañana pueden ser legales, me da igual, que trafiquen con personas me parece terrible. Y es el gran negocio ahora del crimen organizado, el tráfico de personas, con la absoluta y total complicidad de las autoridades. Y los militares han sido los amos y señores de este país, siguen siendo los amos y señores de este país. Y la prueba es el fenómeno Cervantes, ¿no? Este general que agarran en California, que cuando lo van a juzgar, dicen, ops, no, mejor vamos a entregárselo a los mexicanos, ¿no? Y los Sí. mexicanos dicen, sí, bueno, pero nosotros no tenemos prueba. De ese tamaño es el poder del ejército en este país y fuera de este país, porque Estados Unidos no se atrevió a tocar a un general como Cervantes, ¿no? Entonces, de ese tamaño creo que es el gran problema. El tránsito hacia la democracia, hacia un país de derechos humanos en este país, está secuestrado por el ejército mexicano, que tiene un enorme poder y que pensamos que este gobierno se lo iba a quitar, y no solamente no se lo quitó, sino que le ha aumentado No, no, no. el Y poder al ejército, ¿no? bueno, vimos actos como el de ayer en la celebración de la Guardia Nacional, del aniversario de la creación de la Guardia Nacional, donde el presidente sigue insistiendo en que debe pasar a en manos de la Sedena. Entonces, en un gobierno o en una sociedad en la cual los militares tienen el poder absoluto de toda la seguridad pública y para ellos mismos rendirse cuentas entre ellos mismos y no a la ciudadanía, pues estamos en un escenario muy preocupante. Ahora, son 4 años de la presidencia de López Obrador. Yo no pensé que íbamos a hablar de este tema contigo, pero bueno, ya lo metió Alex por acá. Y curioso, bueno, ya está haciendo por acá un trabajito por aquí de la radio. Y curioso, como dicen por ahí, dejo esto y me voy silenciosamente, ¿no? algo parecido a lo que hizo. Pero bueno, me voy, dejaré aquí y me iré silenciosamente. Un tema bastante controversial. Ahora, tenemos un presidente que increíblemente, digo, para cualquier estándar internacional, sigue manteniendo niveles de aprobación ciudadana de más del 60%. Aún así, pese a estos niveles de aprobación y los otros indicadores que no son nada buenos en cuanto a la percepción ciudadana, cuando nos vamos con las políticas públicas, siento yo, no lo sé, que hoy vemos en muchos, muchos, muchos sectores, incluso de ellos muy cercanos y muy, muy eufóricos por la llegada del presidente López Obrador, pocas razones de celebración en estos 4 años. A diferencia y las expectativas, las esperanzas generadas, me parece que se van diluyendo. Y yo lo veo regularmente en la forma o en la vehemencia con la que antes se defendía todos y cada uno de los actos del presidente López Obrador por sus seguidores, digo, ante lo que uno decía en los micrófonos. Y vemos paulatinamente cómo empezaron a bajar la guardia. Y ya les costó más trabajo defender cada una de las acciones, sobre todo cuando esas acciones iban en contra de muchos de los preceptos mismos que la izquierda electoral en este país manejó como preceptos, pues, inmovibles, ¿no? De alguna manera. Entre ellos el tema del ejército. Sí, el tema de la aceptación tiene que ver, me parece a mí, con los ejercicios tan Del desastrosos pasado, sí. del pasado. O sea, Sí. no hay mayor explicación. Sí. Y esta parte es la que la oposición no quiere asumir la responsabilidad. Porque muchas de las cuestiones se le señalan a López Obrador como estrategias fallidas de gobierno son ciertas. Y esto podría provocar una desaprobación mayor de su gestión, de la gestión de estos 4 años. Pero en el momento en que tú tienes que hacer una evaluación, inmediatamente te viene este pasado cercano, este pasado inmediato, a Peña Nieto y su grupo robando así descarada, abierta, masivamente, las masacres de Calderón, todo este pasado que tenemos de hace, ¿no?, de unos años para acá. Y creo que yo he llegado a esa conclusión, o sea, la aceptación de López Obrador, más allá de sus aciertos y desaciertos, que me parece que tiene de las dos, tiene desaciertos graves, pero creo que también tiene aciertos, no, No me parece que la aprobación de los mexicanos se pase nada más por esto, pero sí es un factor importante. Si hacemos un ejercicio de comparación, ha sido tan atroz lo que hicieron estos canijos que ahorita están en la oposición y que no quieren reconocer, no ha habido un ejercicio mínimo de mea culpa de decir, bueno, sí la regamos y tenemos que cambiar. No, cero. O sea, todo es, los mexicanos no saben votar y López Obrador es un peligro para México. Ese ha sido su gran argumento hasta ahora. Pero a pesar de eso, los mexicanos siguen volteando hacia atrás, seguimos volteando hacia atrás, hacia el pasado inmediato y decimos, ay, cabrón, no pueden regresar estos tipos. O sea, lo que están haciendo los que están ahora, por supuesto que deja mucho que desear, esperábamos más, las expectativas eran mayores, sí. Han cometido errores graves, sí, sobre todo el tema de la seguridad y la entrega, esta entrega al ejército mexicano me parece terrible, esta parte, sobre todo esto. Lo otro, pues bueno, hay muchas formas de analizar y de aproximarse a fenómenos económicos, en fin, no sé, creo que tampoco está fácil, ¿no?, gobernar cuando se te atraviesa una pandemia mundial que significó una sacudida brutal a todos los países, a todas las economías, etcétera. Entonces me parece que los parámetros para medir, por ejemplo, el ejercicio económico de este gobierno son difíciles porque no es difícil compararlo cuando no se te ha atravesado una pandemia mundial antes, ¿no?, y ahora sí, y cuando hay una guerra en términos mundiales, aunque sea Ucrania-Rusia, pero que afecta a la economía mundial, etcétera. Entonces, bueno, ahí dices, bueno, el beneficio de la duda, puede haber aproximaciones diferentes. El tema de la inseguridad, me parece que ahí no hay excusas, sobre todo el tema de los feminicidios, me parece gravísimo. No siento que el gobierno haya asumido una responsabilidad de decir, este es prioridad nacional, están matando a las mujeres, porque las están matando, y ahí están los números, y ahí están los hechos. Entonces, esta parte que me parece que sí es terrible y que es la que yo de alguna manera reclamaría a este gobierno en 4 años, decirle, no hiciste o no has hecho lo que prometiste que ibas a hacer, y no solamente eso, sino que además entregaste la seguridad pública al ejército, que tiene un historial de violaciones de derechos humanos sistemático, demostrado, que padecido por mucha de la gente que se integró a la 4T, a este movimiento que está en Morena, y que en los años 70-80 padeció las persecuciones del ejército, la guerra sucia, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas, y que que las vivió de cerca, que las conoce, y haberse entregado al ejército de esta manera, haberle dicho al ejército, tú vas a ser el... darle tantos recursos, cuando se ha demostrado que no funciona la estrategia contra el crimen organizado, dando más dinero al ejército y más dinero, no funciona, lo único que estás dándole es un poder desmedido a una institución que no es democrática y que está en contra de los derechos humanos y que no sabe de derechos humanos y que no ejerce los derechos humanos y que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los mexicanos en el último siglo. Y sí, entregarle a una institución así tanto poder, a mí me parece terrible. Esa, creo que sí es una gran traición que ha hecho este gobierno a la causa y a los que creíamos que este podía ser un gobierno de izquierda progresista y que iba a transformar ciertas cosas. Creo que para mí este es hay otros aspectos que son muy discutibles y que podríamos debatir. El tema migratorio también concatenado con estas funciones de la Guardia Nacional, ¿no?, de ser un país represor de migrantes y obediente a las órdenes de Estados Unidos. Está relacionado con depositar, dejar en la Guardia Nacional, que es un organismo militar, digan lo que digan. El tema migratorio. El tema migratorio, que es un tema que pasa forzosa y prioritariamente por derechos humanos. Y es un tema que... Por sensibilidad, que pasa por... digo, porque en el camión de Texas había la mitad eran mexicanos. Sí, ¿no? Y el presidente dice, se lo voy a llevar como prueba, obviamente, al presidente Biden, de que las fronteras... Híjole, la verdad, me pareció muy lamentable esta aseveración como prueba de que el control de las fronteras trae consigo esto. Pues sí, pero quienes perpetuaron gran parte de la muerte, estos fueron mexicanos, fueron connacionales, que pues de alguna manera desde nuestro país tienen que establecer esta medida de seguridad ante el control que ejercen del lado fronterizo mexicano la Guardia Nacional, entre otros aspectos más. Pero el tema de la inmigración, y tú lo sabes muy bien, Imanol, es un tema de discusión entre quién se identifica de derechas y de izquierda. Quien reprime obviamente la migración es de derecha, y quien de alguna manera está a favor obviamente de los pueblos en movimiento o no obstaculiza a sus pueblos en movimiento, de alguna manera pues tienen posiciones más cercanas a la izquierda, no necesariamente, pero más o menos en el debate europeo así es, en el debate estadounidense pues prácticamente así es, la derecha es la que ha asumido estas posiciones. Y las propuestas del presidente en sentido de mejorar las condiciones en los lugares de origen para que no haya expulsión de migrantes, pues son medidas que van a tardar. Y en el Inter, obviamente, lo que está provocando la represión de la Guardia Nacional, pues son más muertes de la gente que se vaya por lugares más riesgosos para cruzar nuestro país, que también cuentan, y o que se vayan en trailers como estos que muchos de ellos no solamente cruzan la frontera de Estados Unidos, sino cruzan buena parte de nuestro país, y no nos hemos dado cuenta de una tragedia así, pero bueno, podría ocurrir o está ocurriendo en algún momento. Ahora, nomás para puntualizar el tema de lo que comentabas de los militares y de la guerra sucia, para muestra un botón del respeto y la autonomía y el poder que tienen las Fuerzas Armadas, pues fue este evento en el Campo Marte, donde es increíble cómo juntas dos discursos, dos temas, dos contingentes distintos de víctimas, los soldados y el ejército insiste en ponerse en el mismo nivel de las víctimas. Sí, eso fue muy lamentable. Eso fue muy lamentable, muy, muy lamentable que hayan dicho que los soldados que cayeron también eran víctimas. Eso fue muy lamentable, una falta de sensibilidad total. E insisto, la transición democrática es absolutamente rehén del ejército mexicano. Ha sido en el 2000, cuando Fox llega al poder, no sé si se acuerdan que se crea una fiscalía para investigar los crímenes del pasado. Y fue una fiscalía en la actualidad. Hace unos días estuve en la presentación de un libro aquí en Aguascalientes, un investigador que analiza ese momento, esa época, que analiza la función de la fiscalía, ¿no? La fiscalía que crea Fox para investigar los crímenes del pasado, de la guerra sucia. Y fue una fiscalía creada para fracasar, para que no funcionara, ¿no? Y bueno, las conclusiones a las que llegaba ese investigador, de alguna manera, yo no he leído el libro, nomás estuve en la presentación. Sí. El libro está en inglés, es una investigación que hace en inglés, es Políticas del Pasado y el caso de la fiscalía. Bueno, la conclusión es esa, es que a quienes tenían que investigar, pues eran a los militares, y los militares no iban a permitir que fueran investigados, y Fox no se atrevió a investigar a los militares, como no se ha atrevido Andrés Manuel López Obrador a investigar a los militares en su sexenio, y como no se van a atrever nadie en este de momento, nadie se va a meter con ese monstruo que sí te puede desestabilizar el país, ¿no? Que te hace un desmadre, ¿no? Entonces nadie va a investigar a los militares, y los militares siguen actuando con una absoluta impunidad en este país, en términos de reprimir a la población, en términos de aliarse con el crimen organizado y de ser parte del crimen organizado, ser el gran administrador del crimen organizado en este país desde históricamente. Entonces, bueno, este enorme problema del ejército, que es el que tiene secuestrada la transición, la verdadera transición democrática de México, entonces va a estar difícil, ¿no? Y por otro lado, el tema de la migración me parece que es un tema histórico en México. O sea, la violación sistemática de los hermanos, de los derechos humanos de los hermanos centroamericanos en este país, la violación de sus derechos de manera sistemática tiene años, tiene muchísimos años, ¿eh? Uh-huh, esto sí, tiene, sí, sí. O sea, es sabido cómo, es sabido y está documentado cómo agentes del Instituto Nacional de Migración hicieron fortunas traficando con centroamericanos desde hace muchos años, que pues, tenían prostíbulos con las mujeres centroamericanas que cruzaban a la frontera y las secuestraban y las obligaban a explotar, las explotaban sexualmente de manera obligada en prostíbulos en Chiapas, en prostíbulos uh-huh. En Oaxaca, uh-huh. y eran prostíbulos regentados por agentes del Instituto Nacional de Migración. O sea, la secuela, la lista de horrores que se ha cometido en este país históricamente, desde hace décadas ya, por parte de las instituciones, llámese Ejército, llámese Instituto Nacional de Migración, llámese Policía Federal, llámense policías municipales de los pueblos por los que atravesaban los, por los que atraviesan los migrantes centroamericanos. La lista de horrores es interminable, es escalofriante, ¿no? Entonces, bueno, es un problema muy serio, que creo que al principio también Andrés Manuel López Obrador y este gobierno tenía un discurso muy diferente, un discurso de brazos abiertos, un discurso de quédense a trabajar aquí, son bienvenidos. Había como un intento de convertir a México en un país de brazos abiertos para los hermanos centroamericanos, pero inmediatamente se encontró con la realidad, ¿no? Sí, se topó con la realidad. Y se encontró con el gran amigo de México, Donald Trump, claro. El gran amigo, a decir de López, que nunca ha reconocido esto el presidente, ¿no? Nunca ha reconocido realmente... la presión que ejerció el presidente Trump sobre él y para cambiar radicalmente su política. Sí, en efecto, o sea, eso se topó con la gran realidad, la exigencia de Estados Unidos de una serie de políticas represivas y brutales contra las caravanas migrantes que desesperadamente salen de Centroamérica y atraviesan este país, este infierno que es para ellos, y hay testimonios de sobra, hay muchísimos trabajos sobre, hay mucha investigación y muchos reportajes y documentales sobre el infierno que ha significado para los centroamericanos atravesar México, pero yo me acuerdo, fíjate, te voy a contar algo que sucedió hace 30 y tantos años. Yo recuerdo en Montreal haber conocido a una comunidad de salvadoreños, y estoy hablando de finales de los 80, estoy hablando del 88, el odio que tenían a los mexicanos por lo que habían pasado, y estoy hablando del 88, porque habían llegado a Canadá atravesando todo Norteamérica, o sea, habían atravesado todo México, luego habían atravesado todo Estados Unidos, se habían encontrado refugio político en Canadá, pero habían atravesado los dos países desde Centroamérica, eran salvadoreños. Sí, sí. Estoy hablando del 88, el odio que tenían a los mexicanos por lo que habían sufrido al atravesar México, 1988, estoy hablando, o sea, es un problema enorme que ha ido creciendo y que ha ido creciendo, obviamente, y que nunca se ha solucionado porque, empezando porque si ni siquiera con nuestros connacionales los derechos humanos se respetan, pues mucho menos con los centroamericanos, ¿no? Que ni siquiera son considerados como connacionales, como ciudadanos, ¿no? Son vistos como carne de cañón, como, ¿no? Son vistos como menos que personas, ¿no? Los centroamericanos. Entonces, bueno, si hoy la portada de La Jornada es escalofriante, ¿no? La ONU hace una investigación, la ONU Derechos Humanos hace una investigación y pone Aguascalientes como el gran ejemplo. No sé si han visto la portada de la Jornada, es brutal. Aguascalientes, caso emblemático de tortura, sí, exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, de los años del 2010-2014, ¿no? Que es lo que se investiga. Sí, sí. Entonces, bueno, pero... La misma investigación dice que, bueno, esto es un ejemplo de cómo se manejan el respeto a los derechos humanos en México, ¿no? Nulo, sí. Cero, ahora. Entonces, sí, bueno. No, definitivamente. De hecho, hace rato, bueno, pensaba ir para esa nota en la cual, pues durante los gobiernos mayoritariamente panistas o panistas, pues se convirtió entre 2010 y 2014 ejemplo de tortura, planteada por la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes. Así es, sí, ¿no? Y hay como, o sea, lo que dice la, sí, lo que dice la nota de La Jornada es que según esta investigación, que hace la ONU, Derechos Humanos, según esta investigación, o sea, se creó un clima de impunidad para violar los derechos humanos de las personas que eran detenidas, sospechosas, etcétera, ¿no? Pero que fue, o sea, que se creó un clima institucional, es decir, no fue la acción de un grupo de policías o un grupo o de un fiscal específicamente, sino que de manera sistémica el gobierno de Aguascalientes en sus diferentes instituciones, en la fiscalía, en la policía estatal, etcétera, fue creando un clima de impunidad, de decir, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, pueden recurrir a la tortura, pueden recurrir a la represión, pueden recurrir a las desapariciones forzadas, etcétera, porque en nombre de la mano dura, que esto es muy de las derechas y muy de los panistas, ¿no? La mano dura, ¿no? La mano dura contra el crimen implica violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas, sean o no sean criminales, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero vamos, eso, esta tradición de violación sistemática de los derechos humanos en México tiene que ver con eso, con corporaciones policíacas creadas para reprimir, creadas para desaparecer, la famosa Dirección General de Seguridad, ¿no? La DGS, ¿no? Siniestra y terrible, ya desaparecida, pero que tuvo una función precisamente igual de represora, de tortura, de desaparición de personas, de persecución, etcétera. Todo esto no ha desaparecido en México, es decir, toda esta herencia ahí está, y por eso hablo del ejército como la gran institución antidemocrática que tiene un poder enorme y que no va a permitir que transitemos hacia una democracia plena, es decir, una democracia de derechos humanos, ¿no? Sí, y dos escándalos fuertes, el caso de Aguascalientes, pero tal como lo dice incluso la rayuela misma de la jornada, nada comparado con la denuncia que se ha hecho sobre Ulises Ruiz, que se le acusa de utilizar al grupo criminal de los Zetas para reprimir a los grupos que exigían su renuncia, a las organizaciones civiles y ciudadanas que pedían su renuncia. 29 asesinatos se cuentan, ejecuciones extrajudiciales la mayoría, y esto es una denuncia que hace no organizaciones de la sociedad civil, no el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que tiene una legitimidad tremenda, sino que la hace el mismo poder político actual del Estado, el fiscal del Estado, sí, de Oaxaca, Arturo Paimber. Sí, sí, sí, que además es el fiscal que en su momento estuvo documentando todas estas violaciones a los derechos humanos en Oaxaca. Bueno, ya hablamos de crímenes de lesa humanidad, hay una denuncia en la Haya contra el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que habla ya de crímenes de lesa humanidad, lo cual ya estamos hablando de algo que se da en climas de guerra. Sí. Los crímenes de lesa humanidad pues se dan en contextos de guerra, y hay una acusación contra Ulises Ruiz precisamente en esos términos en la Corte Internacional de la Haya. Sí, sí, o sea, es un botón más lo que pasó en Veracruz con el loco este que está detenido, ¿cómo se llama? Duarte, ¿no? Uh-huh. Y las atrocidades que se documentaron en su momento en Veracruz, ¿no? Uh-huh. Donde también hubo un vínculo estrecho con los Zetas, y persecución a periodistas y persecución a activistas sociales, desapariciones forzadas, etcétera, por parte de su fiscal y de su policía, etcétera. Y así nos vamos documentando, podemos documentar prácticamente en todos los estados de este país periodos terribles, no tan lejanos. O sea, ni siquiera los 70, 80, ya sabemos, la Guerra Sucia, no. Sí. Estamos hablando de estas dos últimas décadas. Entonces, ¿cómo no va a ser popular el presidente cuando tenemos estos escenarios? Por supuesto que la gente va a decir, aunque lo esté siendo peor de lo que pensábamos, o aunque no está cumpliendo con todas las expectativas, no vamos a regresar a estos tipos, o sea, no podemos regresar a estos tipos. Yo creo que en eso se sostiene en gran parte la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, ¿no? Ahí está, para muestra, los botones que estamos mencionando ahorita, y hay muchos más, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto también no es posible que Ulises Ruiz esté dando lecciones de democracia y diciendo que la democracia, ¿no? Un tipo, un asesino, ¿no? No, un tipo que utilizó al grupo criminal más sanguinario que se conoce, o que del cual se aprendió bastante acá en México, porque ahorita ya hay grupos que superan o están al mismo nivel de los Zetas en cuanto a crueldad. En 2006, las prácticas de los Zetas eran, la verdad, las más cruentas que había en el crimen organizado. Se reclutaban, sí, Zetas, se les daban cursos rápidos, según dice Paimber, para aprender a frenar la protesta social, uh-huh, y generaron estos caravanas de la muerte, en la cual eran desaparecidos, torturados y asesinados quienes se oponían al régimen. Incluso se habla también del cierre del periódico Noticias de Oaxaca, uh-huh, también como parte de las acciones de represión de Ulises Ruiz. 2006, por ahí lo escribió nuestro colega, también el año de la gran insurrección, por ahí fue uno de los primeros libros que escribió este autor regiomontano, se me escapa el nombre, Sí, Diego Sorno. Diego Sorno, y que nos tocó cubrir en vivo, en directo, incluso nos ganamos un premio nacional de periodismo por ahí, por la cobertura. Sí, de acuerdo, sí. En Radio Bemba se lo ganó nuestro buen amigo Benjamín Alonso, que tuvo que salir por ahí, no sé, vestido de qué. De Oaxaca, no nos ha dicho, pero salió, no sé, vestido, no sé si de Guelaguetza, por decirlo de alguna manera. Oye, Manuel, no sé si por último tengas alguna recomendación por ahí, literaria o algo. Sí, fíjate que quería hacer una recomendación, es que, perdón, me imaginé a Benjamín Alonso, con el tamaño que tiene, ¿cabes? Sí, ¿Cómo se ocultó, cómo se escondió, ¿no? Con lo grandote que está nuestro querido Benjamín, ¿no? Un saludo para Benjamín. Exactamente. Sí, para... Bueno, mira, dime. No, sigo imaginándome. Adelante. Rápidamente, es una antología de textos, hay crónicas, hay cuentos, hay ensayos, hay un poco de todo. Son 33 escritoras y escritores que se juntan en esta antología que publica en español con tinta Me Tienes. Se llaman Relatos de Dos Planetas y son historias sobre el cambio climático y desigualdad en un mundo dividido, ¿no? Muy recomendable. Son 33 autoras y autores de todo el mundo, ¿no? Realmente es de todos los continentes, de muchísimos. Por cierto, de México está Diego Enrique Osorno con Mundo Enfermo. Argentina, pues está Mariana Enríquez, que ya le hemos recomendado aquí también. En fin, bueno, de autores y autoras del continente africano, europeo, Estados Unidos, Latinoamérica, en fin, de todos los continentes. Y la característica es esta, ¿no? Es una reflexión a través de la crónica, a través del cuento, a través del ensayo, es muy variado, muy ameno, sobre el cambio climático. Y también, como el cambio climático también es una cuestión de clases, ¿no? Y la desigualdad también, ¿no? Cómo el cambio climático incide en los países del tercer mundo, cómo funciona todo esto, ¿no? Me parece muy interesante, muy recomendable. Ajá. Relatos de Dos Planetas, con tinta Me Tienes, es la editorial. Española, ¿no? Es la editorial. Sí, sí, española, sí es. Entonces, bueno. Con tinta Me Tienes. Pegado, sí, con también. Con tinta pegado, ¿no? O sea, pegadito. Sí, con tinta, ajá, eso es. Con tinta todo junto y luego Me Tienes, es la editorial. Se encuentra en Gandhi, se encuentra en... O sea, es fácil de encontrar este libro. Sí. Y bueno, no sé. Varias personalidades. Diego Enrique. Margaret Atwood, entre otros, ¿no? Está Margaret Atwood, en efecto, está bueno Mariana Enríquez, Diego Enrique Osorno, Anora Delroy. Sí, hay gente muy muy interesante con perfiles, ¿no? Muy muy interesantes, y es una recopilación, es una antología de textos muy heterogéneos, porque lo mismo es el ensayo que la crónica muy personal, el cuento, hay de todo, pero incluso muy ameno. Incluso poema veo por acá, que hay poesía. Uh-huh. Y poesía también, en efecto, sí. Mira. Sí, entonces, enormemente recomendable. Mira, pues muy interesante. Es un libro que... Combinar todos esos aspectos para plantear el tema del cambio climático, las distintas realidades, las diferentes crisis ambientales en el mundo, ¿no? La verdad suena muy bien, muy bien. Así es que, bueno, una muy buena recomendación, Historia sobre cambio climático y desigualdad en un mundo dividido. Son más de 30 autores, como nos dice Imanol. Con tinta Me Tienes es el editorial, así es que pues hay que buscarlo por ahí en las librerías de prestigio por ahí. Bueno, Imanol, pues muchísimas gracias por la recomendación y por todo el análisis que nos has hecho el día de hoy. Y bueno, feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana. Disfruten y disfrutemos y seamos conscientes también. Cuidemos este planeta. Así porque es. Nos lo estamos llevando entre las patas. Así que bueno. Sí. Seamos conscientes de ello y disfrutemos también También seamos, bueno, tratemos de ser felices, aunque sea algunas horas al día. Bueno, pues este... un abrazo grande. Ya te estaba esperando por acá porque ya llovió, ya mejoró el clima, ¿eh? ya nos da el calorón. No me creas tanto, ¿eh? Pero sí, ya llovió. Sí, calorón. Pues fíjate que ayer estaba leyendo que se llama monzón mexicano. Monzón mexicano. Yo no sabía. El monzón mexicano que ya entró y que va a afectar principalmente al noroeste, así que bueno, se supone que va a llover mucho por esa zona, ojalá, en serio, y sí, ojalá. Y ya ves cómo son los monzones del desierto por acá, ya te ha tocado, así es que bueno, a nos así esperan es. Algunos de ellos, para bien o para mal. Gracias, Imanol, hasta luego, buen día. A ti y a ustedes, un abrazo, cuídense. Bye, hasta luego. Manuel Canellada, como todos los viernes, le agradecemos mucho, mucho la colaboración del día de hoy. 9:57 minutos de la mañana. Ya está el presidente en Dos Bocas, ya está por ahí en esta que los medios han llamado inauguración, preinauguración de la primera etapa de Dos Bocas o inauguración del periodo de pruebas. Ya ven que ahora para el tema de las inauguraciones han salido muchísimas formas para tratar de enumerar o encubrir algún concepto que por ahí que no se los vayan a reclamar, pero bueno. Por cierto, habla de acuerdo a la manifestación de impacto ambiental de Dos Bocas que hoy la publica Héctor Uzla para El Financiero, 27 especies se pusieron bajo protección y pues la construcción de la refinería fue pues bastante controversial en términos medioambientales, ya que hay varias especies amenazadas, entre ellos el mono aullador, que es muy característico de la zona de Tabasco y del sureste, el oso hormiguero, que es preciosísimo este animalito del oso hormiguero, que pues se encuentran entre las especies en extinción por la construcción de Dos Bocas, el zorrito platanero, qué bonito nombre, pues sí, hay mucho plátano allá en Tabasco, la nutria, el vireo ojiblanco, la garza tigre, la iguana negra, la culebra perico, la culebra bejuquilla. Son parte de las 27 especies y hay más de 3 especies de aves, así es que reptiles, mamíferos, anfibios, están en peligro por la construcción de Dos Bocas, que hay que decirlo, se construyó un área de reserva natural. Ya nos olvidó esto, pero se está realizando la polémica construcción del presidente en un área natural protegida, y bueno, parte de las especies que se encuentran en riesgo hoy en la cual pues se inaugura dos bocas. Y bueno, mientras esto sucede, mientras que la refinería de Dos Bocas se promete como un aliciente para los precios de las gasolinas, Hacienda le baja los apoyos complementarios para las gasolinas. El estímulo fiscal continúa siendo el 100% para todos los combustibles, pero a partir de mañana, sábado 2 de julio, hay, de acuerdo con el diario oficial de la Federación, añade que los estímulos complementarios que viene en el país serán los siguientes: para la Magna 535, para la Premium 560 y para el Diesel 578. El apoyo complementario para todos los combustibles es menor que los aplicados hace una semana. Hace una semana el apoyo para la Magna, la gasolina Magna, era de 567. Ahora, a partir de mañana, el apoyo va a ser de 535. El apoyo para la Premium, ahí sí se ve una diferencia más notable, era de 6.40. Ahora el apoyo para la Premium será de 5.60. Y en el tema del diésel se ve una diferencia enorme. Al respecto, era de 7.14, 7 pesos con 14 centavos, y ahora va a ser de 5.78. Así es que, bueno, para que tomen sus precauciones. Hoy lo publicó el Diario Oficial de la Federación, y son en este sentido, en este tenor, estos apoyos 535, 560 y 578. Y miren, estábamos hablando de Benjamín Alonso hace unos momentos y se nos aparece por acá como por arte de magia. vamos a platicar con él en unos segunditos más. Vamos al corte y regresamos. Están en sintonía de Política y Rock and Roll Noticias. Política y Rock and Roll. El análisis de la prensa entre las líneas gercianas del debate público. Que nadie se confunda. En Política y Rock and Roll Noticias pasamos sin ver del oficialismo de ayer, hoy y siempre. Críticos del poder desde noviembre del 2005. Can I put in something like this is American music. Take one. 1, 2, 3, 4. Do you like American music? I like American music. Don't you like American music, baby? Bueno, regresamos a Política de Roca, no le decíamos que eso, por eso estamos hablando de Benjamín Alonso, que ahorita nos va a revelar cómo salió disfrazado de Oaxaca. A propósito de aquí tenemos a nuestro Premio Nacional de Periodismo, Benjamín Alonso. Benjamín, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Choco, pues un gustazo volver a las cabinas con ustedes. Sí, híjole. Fíjate que... que sí, me recordó esta nota, pues claro está, ahorita con la charla que tenemos con Imanol, de ahora que se habla, pues muy tardíamente, de un acto de justicia o de una posible acto de justicia o la acusación de crímenes de lesa humanidad contra Ulises Ruiz, pues de aquel tiempo, 2006, año en el cual, pues él por ahí lo llamó la gran insurrección del siglo XXI, Diego Sorno, o el año en que viviste en peligro de alguna manera. Y me acuerdo de todos estos enlaces que hicimos en su momento en ediciones especiales, algunos de ellos dentro de Política Rock and Roll, muchos de ellos como el que te llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo fuera de horario, ¿no? Fuera de todo horario noticioso. Sí, de cualquier horario noticioso. En sábado, me acuerdo muy bien que estaba durísima la represión en ese momento. Ahora sabemos que de la mano de los Zetas, fíjate, o sea, de la mano de los Zetas, que era parte de la represión que se generaba desde el gobierno, y recuerdo muy bien que Beto se lanzó, porque regularmente Beto y un servidor hacíamos a veces los enlaces, muchas veces los enlaces contigo, y esa vez no puedo estar por ahí en cabina por una cuestión de... no recuerdo qué sucedió, y los estuve escuchando con una emoción tremenda, digo, emoción y tensión tremenda por tu integridad. Tadeo también, sí, Tadeo sí. También, que rato viene por acá, también te le tocó estar en parte en esto. Y ¿cómo la ves? Yo me estoy enterando. ¿De qué? ¿Del tema de Ulises? Sí, de pronto digo que los Zetas, sí, que mira, Ulises Ruiz. Hoy lo publica La Jornada, y no lo publica un reportero cualquiera, lo publica Luis Hernández Navarro como reportero, que nuestro colaborador aquí de Política Rock and Roll y coordinador editorial de La Jornada. Ulises Ruiz es responsable de delitos de lesa humanidad, y Arturo Peinberg, quien es el fiscal del estado de Oaxaca y que desde hace rato le seguía la huella a Ulises Ruiz, pues está indignado, porque incluso el exgobernador Ruiz reapareció en un canal de televisión perteneciente al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, incluso en pareciera ser, se pasea ahí como asesor ahí del PRI, y es el que regaña a Lito. No pasa nada, siguen disfrutando de sus fortunas. Mira, Choco, el 14 de junio, ajá, se cumplieron 16 años, wow, de la paliza que Ulises Ruiz visualizó, ordenó hacia los maestros de Oaxaca, que tenían un plantón en el Zócalo de la capital oaxaqueña, uh-huh, pero que le salió al revés, porque ahí fue cuando sacan a los maestros del plantón, los granaderos de la policía de Ulises Ruiz, pero luego regresan ya con vecinos de la ciudad de Oaxaca, que terminan sacando a los policías que los acaban de sacar a los maestros. Pero esa es una respuesta popular, verdaderamente, que deriva en la creación de la APO. En los siguientes días de junio del 2006 se crean una serie de asambleas y se constituye la Asamblea Popular de Oaxaca, o de los pueblos de Oaxaca, y generando a su vez este gran movimiento social, la gran insurrección, o la comuna más bien oaxaqueña. Yo me acuerdo que algún sociólogo la conceptualizó así. Ajá. Y que nos llevó allá, ¿no? En octubre, noviembre de ese año. Y entonces, te digo, junio, eran días como estos cuando estaba la insurrección gestándose. Y escuchar de pronto que los Zetas, que Ulises Ruiz, uh-huh, y venía yo en el carro escuchándolos. A mí también me sorprendió este tema de los Zetas. Nadie había manejado esto con la anterioridad. Incluso Diego Osorno, que investigaba los Zetas, bueno, cuando escribió ese texto no era un escritor que debutaba en el formato de libro, ¿no? Era un cronista, un periodista con grandes cualidades, pero ya después investiga el crimen organizado, ¿no? Y investiga, es un libro muy bueno sobre los Zetas. Pero bueno, está muy interesante esto, y la verdad aterrador cómo los Zetas y grupos criminales asesinaron a más de 26 personas, muchas ejecuciones extrajudiciales de estos, y cómo de alguna manera tenían casas de seguridad, casas de tortura, donde con los peores oficios que le conoció el crimen organizado mediante los Zetas, o se le conocieron al crimen organizado mediante los Zetas, pues lo hacían para infundir terror en la población. Sí, bueno, eso ahora le podemos indagar o corroborar que eran Zetas o no, pero para el caso es lo mismo, porque el terror estaba ahí. Yo recuerdo que la gente en las barricadas, pues estaba súper organizada. Las barricadas eran estos espacios de resistencia que en pleno casco urbano de Oaxaca, los vecinos levantaron, porque por las noches estaban estos matones parapolicías, como se les llamaba en aquel momento, paramilitares oaxaqueños o del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, y se crearon estas barricadas como método de empoderamiento de los vecinos, pero también de defensa, y tenían sistemas, me acuerdo, de alerta, que se prendían las luces, que se apagaban, que silbidos de un modo, que silbidos de otro. Y nunca escuché nada del narco, ni mucho menos, pero te digo, para el caso era lo mismo, porque lo que sí se escuchaba mucho eran de estas decenas, 26, me acuerdo muy bien, para noviembre del 2006, que se hablaban de 26 muertos en ejecuciones extrajudiciales. Sí, incluso, pues sí, la represión a los medios de comunicación, el cierre del periódico Noticias, la proliferación de los esfuerzos comunitarios y ciudadanos, ¿no?, independientes, las radios comunitarias, Radio Universidad de Oaxaca, donde estaba la doctora Escopeta. La doctora Escopeta. Sí, sí. La doctora Escopeta, del cual nosotros también nos auxiliamos, parte de la narración de Benjamín, a veces también para tener una perspectiva, obviamente, un poquito más general de lo que estaba ocurriendo, porque a la doctora Escopeta le llegan los reportes de todas las barricadas, sí, ¿no? Llegaban ahí al estudio de Radio Universidad, cómo estos grupos de represión intentaron llegar hasta la misma ciudad universitaria, sí. También a tomar bueno, la de las pocas fuentes de información de la gente. Además se crearon, Choco, radios piratas, el gobierno creó radios piratas. Oh. Se crearon radios para poner gente, para decir que en domicilios tales existían revoltosos, existían extranjeros, existían agitadores. Entonces en esas radios se daba cuenta de esos domicilios para que la policía estatal la AFI, ¿te acuerdas de la AFI de oprobiosa memoria? Y ya después del 25 de noviembre el propio ejército mexicano, sí, sí, entraran, porque entraban a domicilios a sacar gente. Entonces teníamos que estar monitoreando esas radios piratas contra insurgentes, contra revolucionarias, y estar pendiente que no señalaran el domicilio en el que estábamos nosotros guardados. Te hablo de la noche del 25 de noviembre del 2006 y el 26, 27 de noviembre, hasta que, como platicaban ahorita y Manuel y tú, muchos tuvimos que salir ahí disfrazados o o algo así, o algo parecido. Mejor lo dejamos para otra sesión. Se va a quedar en suspenso, va a ser una serie de entregas. Sí, no, así. Sí, sí, sí. Con decirte que me chiflaron en un taller mecánico. Bueno, entonces sí, ¿no? Pues ya me imagino por allá no sé, pues, bueno, lo bueno es que allá tiene mucho reconocimiento los muchos. tiene mucho reconocimiento social los muchos. Sí. Allá se vale. Allá sí se vale. Bueno, sí, allá nos tienen que salir marchar. No, tienen reconocimiento, un poderío y un reconocimiento social bárbaro, los famosos muchos. Pero bueno, no fue el caso de Benjamín, nomás lo estamos diciendo. Tenía una muy buena máscara de luchador. Oye, Benjamín, y pues ya que andas por acá, pues nos traes aquí tu publicación impresa. Nos da mucho gusto tener a Crónica Sonora de manera impresa. Ha sacado el número 2 correspondiente al bimestre junio y julio. También nos traes el número 1, y pues ya tenías correspondiente a abril y mayo el número 1, y tenías muchísimo tiempo de manera digital, y traías esa espinita ahí, ¿no?, de sacar la publicación impresa. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes con este producto, que la verdad a mí me da mucho gusto que lo hayas sacado impreso? Gracias, Choco. Pues fíjate, ahorita que pisaba la banqueta aquí de la Nayarit, se me vino el recuerdo que hace 8 años yo venía caminando por aquí y tú estabas aquí afuera y te dije, ¿qué onda, qué andas haciendo? No, que voy a buscar un papel y eso. Voy a sacar una revista y va a ser impresa. ¿A poco? No, que mucho gusto y que... pasaron los meses y no, ¿cuál empresa? Vi el broncón que implicaba sacarla. Los costos, todo. Y los costos, la organización. Sí. Y entonces a finales de ese 2014 opté por la vía digital y por hacerlo pues solo y a ver qué pasaba. Entonces en enero del 2015 fue cuando ya salimos al aire digital y pues ya tenemos más de 7 años y este finalmente fue el de la cristalización de aquella idea que te comenté en esa charla banquetera y pues estamos muy contentos. Ha sido un escalón hacia arriba en la consolidación o en el camino a hacerlo de esta empresa editorial, de este medio que se llama Crónica Sonora y que pues estamos muy contentos y que ya traía yo el gusano hace rato de venir con ustedes y pues platicarlo, compartirlo. Oye, pues y tienes buena compañía aquí, bueno, estoy viendo acá, tienes tremendo diseñador editorial, la figura de Don Leonel, un consejo editorial también interesante con Magali Vázquez, Jeffrey Bannister, Don Gerardo Reñique, te iba a preguntar por él, fíjate, hace mucho que no sé nada de él, profesor de la Universidad de Nueva York, Gerardo Reñique, Héctor Islas, Asaís, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy muy muy buen. Y ¿qué es lo que por acá nos ofreces en Crónica Sonora en la edición impresa? De alguna manera sigues la línea de tu edición digital. Sí, muchos, el grueso de los textos, al menos en las primeras 2 ediciones, se publicaron originalmente en el portal. Que son contenidos las más de las veces atemporales, ¿no? Sí, claro que tienen una actualidad, sí. Pero bueno, dan para la reflexión. Son textos reposados ahí para hablar de crónica. Es que el concepto tuyo fue eso, ¿no? Cronicar, tener tiempo para narrar. Exacto, y hacer retratos de la vida cotidiana, de la vida social y también institucional. De esta región, pero no solo de esta región. En la portada del primer número es una reseña sobre el documental de los Beatles que se estrenó a finales del año pasado, de Get Back, una reseña que escribió para nosotros Carolina da Cunha, una chica brasileña que conocimos acá hace años haciendo una investigación sobre Malverde. Okay. Entonces, esta chica historiadora se volvió una habitual colaboradora de nosotros y se llevó la primera plana del primer número. Y el segundo es un testimonio de un ex cholo de Ciudad Obregón que habla de los primeros años de la colonia KGM, un barrio popular emblemático del sur del estado, que cumplió 40 años ahora en mayo. De haber sido fundado como invasión, primero una invasión netamente popular y después se conformó ya como una colonia. Entonces, Crónica ofrece pues eso, ¿no? Retratos de nuestra sociedad, cuidando mucho el punto de vista del autor y eso, ¿no? Un periodismo narrativo, un periodismo social. También revisamos en la medida de lo posible el actuar de las instituciones, más que nunca, creo yo, estamos obligados a eso con estos gobiernos que desde 2018 están ocupando un lugar en la vida institucional de México. Pues sí, definitivamente. Así es que Crónica Sonora no solamente está en digital, visítelo en digital, sino está también de manera impresa. Sus 2 primeros números pues ya están en circulación y acaba de salir este de junio-julio, número 2. Crónica Sonora, periodismo y pensamiento. Es el título. ¿Dónde se...? Que esa es una gran bronca. La circulación. Exactamente, Benjamín. Se han ido cerrando muchos lugares de distribución de periódicos, de revistas, incluso el tráfico habitual. Por ejemplo, yo que soy mucho lector de impreso, pues ya a veces ya ni me doy la vuelta por muchos lugares porque ya no está el atractivo de los medios nacionales que llegaban, ya no llegan los periódicos nacionales. Yo me acuerdo que te veía, Choco, en la librería Librolandia. Pues probablemente sí. Sí, sí, cuando ahí me enteré por ti que llegaba el New York Times, Hermosillo. Un día te encontré ahí, bueno. y no, que viene por el periódico. Pero ¿cuál? No, el New York Times. Y ahí estaba el New York Times con suplementos. ¿Qué creías que era cabula mía? No, sí, sí llegaba el New York Times, llegaba el Wall Street Journal, llegaba el Washington Post, un momento, el USA Today, el Arizona Daily Star, el Arizona Republic, para enumerar los periódicos gringos que llegaban. Y aparte de los nacionales, Reforma, todos. La Jornada. Reforma, La Jornada, nomás uno, el Sol de México, el Excelsior, etcétera, etcétera. Buenos tiempos. ¿Y ahora dónde lo estás distribuyendo? Bueno, sí, entonces, pues mira, ha habido negocios generosos con nosotros. Ajá. Que han adquirido suscripciones. Entonces yo cada ejemplar, bien, se los llevo y pues metemos unos goles, ¿no? Para que la gente los busque en esos lugares. Si me, okay, permiten. Muy bien. Adelante, adelante. Por, ¿dónde?, ejemplo, en Librería Pequebú, ahí que está en Casa Madrid, ahí la encuentran. En Árbol de Vida, el restaurante ahí en la Plaza Hidalgo. Sí. En Fotografía Carlos, Carlos ahí enfrente de la Leona Vicario. En el restaurante El Mandarín, acá por Solidaridad casi Navarrete. En la Biblioteca Septentrión. Y ¿esa dónde está? Esa está en la PITIC. Ajá. Y ahí tienes que sacar cita. Biblioteca. Pero está bien porque van a ver libros antiguos, Septentrion, incunables. Ajá. Sí. No la conocía. No la conocía, yo tampoco, no la había oído. Sí, es una librería particular de un fifí. Ajá. ahí la pueden buscar en internet y en Facebook, todo esto. Y en una panadería acá en la Colonia Modelo, aquí queda cerca, Croissant French, ajá, Bakery. Sí, que está muy rico el pan. ¿No te has acercado a la librería Hipatia? Creo que por ahí podrías también distribuir. Lo conozco, el chavalo ese. Sí. Por ahí te podrías acercar. Yo creo que te van a decir que sí. Bueno, no sé cómo está la relación familiar. ¿Quién sabe? Bueno. Oye, ¿dónde está esa panadería, Croissant? No sé. Ahí sobre la callecita que va a Santa Dubíges, el bulevarcito ese que se llama Israel González. Entre el Chávez y la iglesia plaza, esta. Y la plaza Tutuli. Rumbo a los Dogos. Sí. Antes de llegar a la iglesia. Antes sí, de mucho la antes, iglesia. Mucho antes. Antes de misa llegan ahí. Ah, bueno. Ejemplo. Ah, no, pues esto sí te va a pasar. Se me tocó un panecito. Sí. Ya que dicen. Pues sí, y estás, hay una, bueno, las suscripciones. Las suscripciones son por $1,000 al año, por 6 números y allí algún regalito que se van a llevar. Hay muchos particulares, amigos comunes que han adquirido la suya. Por ejemplo, Edmundo Armenta, colaborador de este espacio. Públicamente le agradezco. Juan Enrique Ramos, América Murrieta, el Ernesto García Núñez, Juan Enrique Ram, bueno, ya lo mencioné. Ha habido distintos amigos del periodismo y de la cosa editorial en la localidad. Y también la mandamos, hace rato preguntabas por nuestro amigo el maestro Reñique. Pues hasta allá llega, hasta Nueva York. Hasta Nueva York, mira. Sí. Mira, qué bueno. Y concretamente en el Centro de Estudios Mexicanos, de la Universidad de Columbia. Ahí, no crean que es cotorreo, ahí pueden encontrar el ejemplar de Crónica, no, hasta pues allá lo mandamos. No, pues hay que ir Y próximamente en la garnachería y en otro. No, todo. En el mercado, ahí están los cafés. Sí. Bueno, gracias. Te falta el PB. También. Prometo molestarles cuando salga el siguiente número, si me lo permite. Por favor, sí, adelante, para que vengas a platicarnos del contenido. De las novedades y demás. Por aquí te ponen, mira, te manda saludos Alberto Durazo, dice saludos a Benjamín, me tocó compartir con él en el cumpleaños de Rubén Pineda. Sí, cierto, andabas por allí, ¿no? Sí, es verdad. Hay que leer Crónica, dice por acá. Por aquí te ponen, por ahí te pusieron un disfraz. El disfraz ideal de Benji, Mr. Satán. No sé quién sea el personaje este de Goku. Sí, estás muy atrasado porque ese anime ya es muy viejo, ¿eh? Además, ya ni siquiera es novedad. A mí me dices, ¿no? Sí. No, sí. No cabe la menor duda. Pero fíjate que sí está bueno el disfraz. ¿Eh? Con ese no te hubiera parado ni los Zetas. Manda saludos, hay que leer crónicas. Saludos, te manda Carlos Valenzuela por acá también. Gracias. Entonces, saludos del Alamito. Dice, bueno, buenos días, ¿cómo están todos por allá? Aquí escuchando programón, dice. Programón, se oye bien eso de programón. Así es que bueno, ven más seguido para levantarnos el rating, por favor. No, yo encantado. De hecho, iba a venir cuando el simposio en febrero. ¿De pero historia? Sí. ¿Presentaste trabajo? Presenté un trabajo. Ah. Es que recuerdo escuchar la charla muy amena con el buen Torúa, con el maestro Alfonso Torúa. Sí. Y eché el telefonazo y que voy a presentar una ponencia, pues que nos la producción te va a hablar, pero algo pasó. Pues mira, aquí está en la oficina, reclamo muy cerca. Pero no, yo encantado de venir a compartir las cosas okay. que hacemos y pues de escucharlos, por supuesto. Le digo, aprovecho para felicitarlos porque es un espacio muy interesante. Gracias. Como decía, en estos tiempos en que muchas... en que se cargan a los lados los espacios, no solo los espacios a la hora de la sobremesa y en las cantinas y esto, en los medios también a veces se van súper anti 4T y otros pro 4T descarados, y entonces a mí me gusta mucho escucharlos a ustedes que hay claroscuros, equilibrios, puntos de vista encontrados. Y se agacha y se va de lado, dice la canción. Sí, pues es bueno, es la idea de generar aquí el debate, porque estar de acuerdo está muy aburrido a veces. Oye, por acá nos mandaron hace rato, no había compartido esta información, Arturo Rosas nos las manda, una solicitud de plaquetas tipo A positivo para Otilio Horacio Lagarda Burgos, en el banco de sangre del Hospital San José. Los requisitos son que sea sangre A positivo para la sangre A positivo y sus variantes, las cuales son A positivo, A negativo o positivo y O negativo. Se agradece de corazón su apoyo. Pues sí, ojalá puedan apoyar allá en el banco de sangre de la del Hospital San José para el señor Horacio Lagarda. Bueno, parte sí, de los mensajes que nos habían mandado y no había leído por haber salido acá a un taller, sí, que voy a regresar. Y también también para nuestro amigo Jerry Córdoba están solicitando plaquetas. ¿No sabes qué tipo de sangre? Esto es en el Hospital General, eso sí, para Jerry. Sí, Jerry Córdoba, Hospital General, no, tengo, por cierto, nos están preguntando por estado de salud. Sabíamos que iba a ser intervenido esta madrugada, estuvimos por ahí hasta... bastante noche por ahí, pero todavía no era intervenido. Déjame revisar la información dónde comunicarse con el tema de las plaquetas de Jerry. Bueno, para los muchos amigos, amigas y amigos de Jerry Córdoba, está en el Hospital General. Su situación es, la verdad, delicada. Va a tener una operación, o está teniendo una operación, la verdad, de mucho riesgo, y están solicitando plaquetas para él. Nosotros estamos haciendo nuestros mejores votos para que pueda salir adelante de la operación, y la verdad, importante el apoyo a la familia de Jerry. Es un buen momento para apoyarlos. Híjole, verás, ok, aquí tengo el teléfono para quien quiera donar sangre. Parece que mañana hay otra posibilidad de ayudar con sangre. Por favor, de comunicarse al 6621-00247 o acercarse al Hospital General y preguntar por el paciente Francisco Gerardo Córdoba Valenzuela, mejor conocido como Jerry entre nosotros, pero su nombre es así, Francisco Córdoba Valenzuela. Su familia siempre está ahí, en el área, por el área de urgencias, van a encontrar siempre familiares de Jerry. Es que pregunten por ahí, y comuníquese a este teléfono 6621-00247. Lo repito, 6621-00247. Bueno, pues ojalá que salga bien y que circule de nuevo pronto por la caseta, Jerry. Sí, la verdad, échale muchas ganas, Jerry. Vámonos con el corte, con un corte y regresamos. Regresamos con más acá en el Política y Rock and Roll, noticias del día de hoy. Política y Rock and Roll Noticias. Periodismo radiofónico combativo en tiempos de insoportable levedad mediática. Las efemérides de Política y Rock and Roll Noticias, con el maestro e historiador Alfonso Torúa Cienfuegos. Un espacio en donde recordaremos a hombres y mujeres que han luchado por la justicia y la libertad. Un lugar donde la ciencia, el arte y la cultura estarán presentes. Bueno, muy buenos días, maestro. Adelante. En la cabina, muy buenos días a la auditoria, buenos días a Benjamín, un saludo, un abrazo. Mira, aquí anda Benjamín. Un abrazo, maestro, qué gusto escucharlo y compartir el micrófono. De nueva cuenta, un abrazo. A usted, profe. Igualmente, Benjamín. Gusto. Oye, saludarte. Alfonso, antes de entrar, sí, al universo, sí, de las efemérides, hace rato checaba Facebook y veía, sí, que hoy cumple años la gran fotógrafa, periodista, amiga Edith Cota, así que le mandamos el saludo desde acá. Ah, Edith Cota. Perfecto, hombre. Aprovechando para iniciar. Me ganaste, las efemérides. Edith Cota, donde esté, no sé, Ciudad de México, anda por acá. Creo que anda por acá ahorita, pero no, mira, estoy seguro. Yo la vi hace poco. Ok. Ajá. Muy bien. Muy bien, pues una gran felicitación. Que pase un gran día hoy, ¿no? De las alumnas más logradas del profe Amílcar. Sí, sí, sí, fue mi alumna. ¿Es tu generación, Edith? Sí, bueno, sí, es que yo perder el Amílcar. No, esa sí se logró, maestro. No. Muy, muy, muy buen estudiante, por cierto. Muy bien. Pues fíjense que hoy hay que felicitar a todos los ingenieros, hombre. Hoy es un día de los ingenieros. A los que sí estudiaron. Mande. A los que sí estudiaron. Los que sí estudiaron, exactamente. Los que se les ingenian para todo, ¿no? Los que se ingenian para trabajar y ganar buena lana. Que de ahí viene, ¿no? La palabra ingeniero, del ingenio. Claro. Sí, exactamente, sí, sí. Saludos al ingeniero. Se celebra porque precisamente fue en 1776 cuando se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de la Minería en México. Y ahí se dieron pues los primeros planes de estudio, los primeros textos que se iban a usar después en las escuelas de ingeniería de toda América. Ok. Pero también fíjate que hoy es día de gay, hombre. ¿Día de quién? Del reggae. Oh, del reggae. Sí, Día Internacional del Reggae, que se celebra precisamente un día como hoy, desde 2022. ¿Y eso con motivo de qué, maestro? Con razón ayer no vinieron lo de Mustang Jamaica, ese programa, están celebrando. ¿Cómo? ¿Con motivo de qué es la celebración del Día del Reggae? Pues fíjate que resulta de que allá en Jamaica como que se le estaba perdiendo mucho el feeling al reggae, ¿no? Entonces la sociedad jamaiquina se organizó pues para darle otro impulso a esta música. Y desde ahí comenzó a celebrarse primero en Jamaica el Día del Reggae y después pasó a todo el mundo. Uh-huh. Ah, mira. Pero la fecha se toma, no hay un... Pues es la fecha en que la gente se ¿sí? hicieron varias manifestaciones ahí, ¿no? Ok. Todo eso. Y bueno, pues decidieron que ese día no se iba a celebrar el Día del Reggae. Del reggae. Yo quiero mandar un saludo al ingeniero Gerardo López López, que también es ingeniero. Sí, que también es claro, ingeniero. Claro, y muchos ingenieros y que también, ¿verdad? Que no, no le gusta el reggae. No le gusta el reggae. Toca reggae muy feliz. No, no es cierto. No. Vamos a mandarle un saludo sin reggae. Ya la regué. No le gusta el reggae, la neta. Ni el ska tampoco. Ah, no le gusta el ska. Fíjate, yo pensé que el ska sí le gustaba, pero no. Ok. No, le hay gusta punk, hay le punks gusta el que punk. Les guste. Hay muchos. Le gusta punks. El punk, le gusta el metal. A mí me gusta el reggae, sí, me gusta el punk y me gusta el ska, pero el ingeniero no, le gusta el punk, el hardcore, el metal y todo lo que sea chamuco. Manda un saludote, un abrazo, el rock clásico, el rock progresivo, pero reggae y ska no. Uh-huh. Ya cuando entra ni siquiera en el día del reggae, ¿no? No, ni porque combina con el día del ingeniero. Fíjate nomás, hombre. Pues grandes ingenieros, ¿no? Ingeniero Mario Molina, Rodolfo Neri Vela, el ingeniero Alberto Castillo, por ejemplo, ¿no? Sí, bebé. Y te digo muchas ingenieras, la primera ingeniera que hubo en México, Concepción Mendizábal Mendoza, por ejemplo, Ángela Robles Alesio, la primera topógrafa que hubo, Enriqueta García Amaro, y en fin, ¿no? Sí, y aquí en la Universidad de Sonora, pues una escuela muy prestigiosa en ingeniería, pero sobre todo saludos al ITH, que ha generado una gran pléyade de ingenieras e ingenieros. Ingenieros, sí. Sí. Hay muchos. Y bueno, pues ya que estamos de chistes y todo eso, pues fíjense que también hoy es el Día Internacional del Chiste. Ah, ¿en serio? Mire. Sí. Saludos a Pepito. Con razón. Sí, ya ves que los chistes tienen su chiste, ¿verdad? No, claro, un chiste claro. Mal contado, aunque sea muy buen chiste, pues no. Sí, no, definitivamente. Hay gente que tiene gracia para contar los chistes, cualquier cosa hacen un chiste, en cambio hay gente que de cualquier chiste hace una tragedia, en lugar de reírse te pone a llorar. ¿No? Hay chistes sobre los chistes incluso, maestro, sí, y hay sí. La categoría muy buscada de los chistes salados, ¿no? De esos chistes que están al borde de ser pues, tan malos que terminan siendo graciosos. Dicen que los chistes no son los salados, pues los salados sí, son los que los cuentan. Sí, también. Sí. Sí, hay veces que se ríe uno por compromiso, pero hay veces que se ríe uno porque pues de plano no le salió el chiste, ¿no? Sí, sí, y hay veces que te ríes porque no puedes evitar reírte porque el chiste es muy bueno y la persona que lo contó. No, y si te lo cuenta tu jefe, pues tienes que gozar de perder una sonrisita. ¿No? Yo admiro, maestro. Aunque no entendiste nada. Exacto. ¿No? Yo admiro, independientemente del carácter histrónico de quien la cuenta, la memoria para acordarse los chistes. Yo no me acuerdo casi ninguno. Uy, sí, también, claro. Es buenísimo. O sea, ay, hablando de memoria, una vez estuvimos el Colas, David Norzagaray y yo. En un maratón de chistes, ahí le estuvimos contando chistes como hasta las 4 de la mañana, me acuerdo, sí, era así un toma y daca muy raro, traíamos el tontómetro a todo lo que daba ese día, así, se aceleró, se revolucionó. No, me imagino. Sí. Saludos al Colas, que es de los que cuentan chistes hasta cuando no cuenta chistes. Y que no es ingeniero. Sí. Y que no es ingeniero. Es muy chistoso, dicen, ¿no? Sí, no, es muy chistoso. Y el ingeniero, Cuicho, sí cuenta chistes, ¿no? Sí. Sí, eso sí le gusta. No le gusta el reggae, pero sí le gustan los chistes. Sí, sí. No, pues, sí. Si no habla. Sí, no habla. Sí, a ver cuándo hay un día del ingeniero radiofónico que se aparezcan por acá en la radio, que nos deben varias instalaciones, por cierto. Así es. Pues hay que celebrar el día contando un chiste, un buen chiste. Así es, maestro. ¿Verdad? Bueno, sí. Y todos nos acordamos, hablando ya del tema, maestro, todos nos acordamos de los hijos, los sobrinos, los niños que nos ha tocado conocer, el momento en que empiezan a contar chistes. Es después de las gracias esas que hacían de bebés, creo que el siguiente momento que queda en la memoria es cuando llegaron a la casa contando un chiste que se aprendieron, ¿no? Y sí, porque como dice Amilca, pues tiene su ejercicio de memoria, ¿no? Sí, claro, una habilidad. Las ideas. Oiga, profe, por eso se paga a veces, ¿verdad? Por contar chistes. Pues es que tiene su chiste, maestro. Mande. Tiene su chiste. Tiene su chiste en contar chistes. Sí, bien, maestro. El chiste y el humor corren tiempos de no mucha popularidad porque todo el mundo se ofende ahora. Sí, eso es otra. Y la clave del chiste y del humor es reírse de los demás y de uno mismo. Pues sí, porque tiene esa función también, ¿verdad? El chiste, pues, de reírse a veces de alguna situación política, social, económica, cultural, etcétera. También, pues, usar el chiste, ¿no? Como eso. Sí, acuérdate pero... de aquel libro, La picardía mexicana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sí tiene razón lo que dice Benji, ¿eh? La verdad, son tiempos muy difíciles para los comediantes que siempre están en esa línea ahí. Sí, no, sí, exactamente, te demandan ahorita. Hay un comediante que se siente ofendido, ¿no? Y todas esas cosas. Hay un comediante inglés actual que se llama Ricky Gervais, sí, que se dedica a hacer shows de chistes de humor negro que rayan en lo políticamente incorrecto y precisamente juega con esa frontera burlándose de cómo han cambiado los tiempos. La verdad es que es muy interesante verlo porque realmente uno se cuestiona muchas cosas a través de... Y además que es muy bueno él para contar chistes. Así que, y me acordé de Palillo, por ejemplo. ¿Verdad? Acuérdate de Palillo. Bueno, sí, y en aquel tiempo, pues a quien ofendía era al gobierno, Palillo, ¿no? O sea, sí, y la gente le celebraba gritos, ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Se llenaban los teatros, ¿no? Ahí en un teatro por ahí, por el Lázaro Cárdenas. Teatros y carpas, ¿no? En tiempos de Palillo. Sí. Y sí, y hay otros. No, es que este te puede ir mal también al contar un mal chiste. Acuérdate de la cachetada que le dieron al chaval este en el Oscar. Por ejemplo, a Will Smith, o cuando corrieron al Loco Valdés, porque se le ocurrió decir que era el Día del Bombero, porque era el Día de Bomberito Juárez, ¿no? Sí, exactamente, pues no, hay que tener cuidado, ¿no? Que ese no era un mal chiste, hay que decirlo, era realmente un buen chiste mal tomado. Por eso mismo, ¿no? No, estaba muy bueno, de alguna manera, y en tiempos de la 4T también lo hubieran censurado más porque Benito Juárez no se apropió. No, pues ahorita lo estamos diciendo y no nos van a censurar, esperemos, ¿no? Día del Bombero. Pero no lo dicen, pero no estás en Televisa. Ahora, sí, y hay gente como David Chappelle, por ejemplo, que sí se pasó y que pues él no lo reconoce, ¿no? Exacto, porque mira, sí han cambiado los tiempos y el otro día platicaba con un amigo de los chistes que contábamos en la juventud y cómo nos reíamos de defectos físicos que no teníamos que habernos reído, pues, o sea, no, había muchas cosas. Era bullying ya. Exacto, no exacto, chiste, porque fuimos una generación más agresiva en esas cosas. Sí, bueno. Y por ejemplo, ahora verás cómo van a salir memes de los ingenieros, por ejemplo. Ah, claro, el meme es el nuevo chiste, maestro, además. Sí, exactamente, es una manera, una nueva forma, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, pues fíjate, Día del Ingeniero, Día del Reggae, Día del Chiste. Uh-huh. Y es un bueno chiste día, que al ingeniero no le gusta el reggae, pero bueno. Bueno, pues... Vamos. Pondremos otra rola entonces. ¿Qué hay? Bueno, pues fíjate que de los chistes nos vamos a 1751, cuando en París se publica el primer tomo de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, considerada una de las grandes obras del siglo XVIII, no solo porque fue la primera enciclopedia, ¿no?, sino que también por la síntesis de los principales conocimientos que había pues en esa época, ¿no?, de todo su tiempo. Y también en 1872, a los 62 años de edad, fallece en Berna, Suiza, el revolucionario y escritor ruso Mikhail Alexandrovich Bakunin, que fue quien elaboró la teoría del anarquismo, es decir, la abolición de cualquier forma de autoridad gubernamental. Ajá. Sí, Mikhail Bakunin, el gran teórico, creo yo, junto con Kropotkin y Malatesta, del anarquismo, ¿no? Tal vez una de las trilogías. Sí, los padres del anarquismo, definitivamente, ¿no? Uh-huh, exactamente. En esa excisión tan grande que hubo en la Primera Internacional, ¿no? La posición de Carlos Marx y la de Bakunin, que todavía hasta la fecha pervive, ¿no? Esa dualidad del pensamiento. Sí, definitivamente, la gran división que hubo en la Primera Internacional. Uh-huh. Sí, bueno, y en 1898 nace en Uruguay Julia Arévalo Suárez, considerada la primera diputada comunista del continente. Sindicalista y luchadora social, fue elegida diputada en 1942 y en 1946 accede al Senado. Ejerció como concejal en Montevideo durante dos periodos. Ella también en 1920 participó en la fundación del Partido Comunista del Uruguay. Y en 1903, la pionera británica de la aviación, Amy Johnson, nace en la ciudad de Kingston. Ella va a obtener la licencia de piloto en 1929. Y en 1930 será la primera mujer que volará sola desde Inglaterra hasta Australia, 17.600 kilómetros, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes de la época. Y un día como hoy, de 1906, se expide el plan del Partido Liberal Mexicano. Este plan, ¿verdad?, con el que se va a iniciar un periodo revolucionario que va a ser casi integrado en su totalidad a la Constitución de 1917. Expedida por Flores Magón como presidente, ¿no? Pero que buena parte de ese documento se le encargó a Juanito Sarabia. Okay. Un documento histórico, ¿no? En nuestra historia, para ser redundantes. Y bueno, el primero de julio de 1883 canta en el Teatro Noriega de Hermosillo la diva mexicana Ángela Peralta, la que fuera una famosa soprano que se crió en el seno de una familia humilde en la Ciudad de México, pero que después hizo una gran carrera en Europa y aquí en México, ¿no? En España se le llamó el ruiseñor mexicano, presentándose obviamente en los grandes sitios, ¿no?, de ópera. Uh-huh. Esta gran mujer que poquito después murió, me parece, ahí en Culiacán, ¿no?, o en Mazatlán. Creo que Mazatlán, porque bueno, ahí Mazatlán, está... Mazatlán. Inclusive todavía existe, me parece, el hotel donde ella falleció. Sí, el teatro es la gran joya arquitectónica de Mazatlán, un teatro muy, muy bonito que sí. Está a cargo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí, el 30 de agosto de 1883 murió ella. Sí. Ok, muy bien. Y está ella, pues, allá en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México, ¿eh? Sí, no, pues, claro, es merecidísimo su lugar. Muy inspirada, muy compositora, inclusive. Uh-huh. Y bueno, pues, en los musicales, el 1 de julio de 1915, el nacimiento de Willie Dixon. Willie Dixon, cómo no, bajista de blues y de jazz también, maestro. Sí, sí, compositor, ¿no?, productor, inclusive, de blues. De Vicksburg, más bien, Mississippi, muchos músicos de esa misma zona del Mississippi, cuyo sonido, pues, junto a Muddy Waters, es parte del sonido de también del blues de Chicago. Murió en 92, Willie Dixon, con una extraordinaria trayectoria. Sí, cómo no, hombre. Creador inclusive de ese sello discográfico, ¿no? Chicago Cheese Records. Sí, de alguna manera fue partícipe del lanzamiento de Chicago. Pues, ¿con quién no trabajó, no? Con Muddy Waters, con el Chuck Berry, con Howlin' Wolf, con Led Zeppelin inclusive, ¿no? Bob Dylan, Peter Walters, Sonny Boy Williams, Led Zeppelin, en fin. Hay una colaboración de él en el Led Zeppelin 3 de Willie Dixon, que por cierto, a propósito, ya que tocó el tema del dirigible plomo, el domingo tendrá especial nuestro buen amigo Rubén Pineda, con varios invitados sobre Led Zeppelin. Bueno, también un día como hoy nace Debbie Harry. Fíjate, uno podría pensar que es un Debbie Harry, es 100% neoyorquina, por el carácter de Blondie, porque es una chica muy cosmopolita, todo lo que usted uh-huh. quiera, pero no, nació en Miami. Así es que Debbie Harry nació en Miami un primero de julio de 1945, o sea, quiere decir que cuando pues Debbie Harry estaba pegando por allá 77, 78, pues no era propiamente una chavita, ¿no? Ya era una chica ya madura, la gran Debbie Harry, que por cierto estuvo en México recientemente haciendo incluso especiales para televisión junto con Blondie. Así es que un día como hoy, el 45, nace la lideresa de Blondie. Sí, exactamente. Y también fíjate que un día como hoy, de 1970, se publica el álbum llamado Absolutely Live, que es el primer disco en directo de la banda The Doors. Fue lo primero que escuché yo de los Doors, maestro. Nunca había escuchado los Doors. Y ese sí. Me lo encontré en el VH por ahí, se ha abierto ahí, mal estado. Creo que se había mojado el VH. Las inundaciones que tenía el VH Centro, sí, sí. Recientemente. Y estaba medio mojadón y lo tenían en una canasta ahí de ofertas. Y pues y yo no tenía dinero, le pedí a mi mamá que si me completaba para comprarlo, creo que traía como 10 pesos. Sí, sí, un disco doble, ¿no? Y era doble, dije, doble por ese precio. Dije, no, pues es una gran ganga. Lo puse en el... Y antes, fíjese que me había leído toda la biografía de los Doors y nunca los había escuchado. Fíjate. había leído todo el Nadie se había leído aquí. Y sí había escuchado Light My Fire y cosas por ahí, pero nunca había escuchado muchas de las rolas de los Doors. Y bueno, sí, maravillado con el absolutamente en vivo grabado en el Hollywood Bowl. Me parece. Sí, fíjate que yo me hice ese disco porque había un vecino ahí que no le gustaba. Sí, no sé. Pero quería fácil. El disco de George Harrison, ese de Matt Lord que yo tenía. Ajá. Pues se lo cambié, fíjate. En tiempo de los. También por él y seguí ganando, ¿no? Porque el mío era, e inclusive hasta single era el mío, no era ni siquiera long play. Sí, no es un disco fácil de digerir de alguna manera. Pues el Celebration of the Lizard, ¿no? Que abarca un montón de canciones. Pero hay otras, ¿no? Soul Kitchen, Brick Trout, The Music Sober, por ejemplo, ¿no? Sí, la celebración de la lagartija dura 14 minutos con 25 segundos. Es casi todo un lado de un disco. When the Music Sober dura 16, ¿no? Y a propósito de Willie Dixon, viene Backdoor Man, que es una composición de Willie Dixon, que es una de los temas más suaves. A mí de lo que más me gusta ahí es la de Backdoor Man, la de la canción de Alabama, es genial, que es la inspirada en Bertolt Brecht, ya lo hemos comentado, y entre otras, ¿no? Entre otras, donde se ve la intensidad del grupo. Fue el primer disco en vivo que hicieron The Doors. Y fíjense, son distintas grabaciones en directo. Es como una recopilación, ¿no? Sí, porque después sale el del Hollywood Bowl, es verdad, y este trae distintas grabaciones, algunas de ellas en Hollywood, pero algunas de ellas en otros escenarios, para ser más preciso. Sí, es una recopilación de diferentes grabaciones en vivo, ¿no? Uh-huh. Que después no van a aparecer en el libro, en el álbum de estudio, algunas de ellas, ¿eh? Ya incluso, es verdad, exactamente. Y bueno, en 1981 muere Rostom Moret. Él era el bajista y compositor estadounidense de la banda Steppenwolf. Magic Carpet Ride y todas esas rolitas, ¿no? Las compuso precisamente este Rostom Moret. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Maestro, pues yo creo que vamos por ahí a... no sé si tiene alguna otra importante por ahí, ¿por qué no vamos a empatar con Tadeo? Sí, ¿verdad, oye? Sí, es que bueno, nos hizo larga la charla. Oiga, y un día como hoy sale el Wallman, fíjese, de 79. Ah, exactamente, es lo que te iba a decir. Se lanza el Wallman, la primera versión, que andan carísimos esas versiones originales de los Wallman, sobre todo los que funcionan. Muy bien, y bueno, pues yo me despido, pues hoy es primero de julio. El PLM lanza su programa. Yo me despido con esta frase de Flores Magón que dice: no son los rebeldes los que causan los problemas del mundo, son los problemas los que hacen a los rebeldes. Okay. Pues feliz fin de semana, amigos. Esperemos el agua ahora sí, porque está muy seco por acá. Pues esperemos que siga lloviendo, pero pues lloviendo y tranquilo, que no se aquí venga. No ha llovido. Aquí. Pues. ¿Es en serio? No ha llovido, en serio. Híjole, bueno. Ayer como que cayeron los gotitos, pero como 3 minutos nomás y ya, pues, No, pues vamos a tener que ir el Ben y yo para que llueva por allá. Sí. Vamos al ritual de la lluvia, que se aprendió muy bien allá, sí, en Oaxaca. Sí. Allá así como cuando fuimos a ver al comandante Marcos allá en Vica, ¿te acuerdas? Ándale, vamos a hacer un ritual, el ritual de la lluvia por ahí. Bueno, maestro, pues mucha suerte. Muy bien, pues hasta luego. Saludos, mi Benji. Mi profe, un gustazo, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues sí, definitivamente. Qué mala noticia lo que nos da este Alfonso, de que no ha llovido para allá. Bueno, ¿en dónde está el maestro? Es pasando. No es el sitio porque es secreto. Ah, bueno. No, es mentira. Está pasando San Pedro Saucito. Y no ha llovido. Más arribita de San Pedro, un poquito arriba de San Pedro, por ahí una bonita casa de campo que tiene maestro, que no ha llovido para eso. Se resiste. Bueno, pues esperamos que haya lluvia pronto, maestro. Por lo pronto, Blondie, Heart of Glass, gracias por la sintonía. Gracias, Benji, por venir por acá. Gracias a todo el elenco de aquí del Política, a nuestra productora Elsa Leticia Romero, Alejandro Cabral, que está acá también en labores de otras labores de la radio, por aquí fuera de camino en estos momentos, y un servidor Amílcar Peñañore, y gracias a usted, lunes, esperemos que nos acompañe y quédese el fin de semana con la programación y quédese con Tadeo Leiva, que viene ya en unos segunditos más. We'll be right back.